Gastón Acero. Entramos en tertulia, las cuatro C se reúnen, desde aquí, sí, como siempre, enviamos un recuerdo cariñosísimo a nuestro querido Carlos Canales, a ver si lo logramos incorporar próximamente, cuando sus compromisos profesionales y personales se lo permitan. Pero mientras tanto, aquí está Bruno Cardeñosa, que está hecho un primor, está también guapetón. En fin, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Estás que te sabes, estás... La televisión, la radio, la prensa, todos te quieren, todos te persiguen. Sí, sí, sobre todo me persiguen, algunos para bien, otros para mal, pero ¿Quiénes son esos que corren detrás de Bruno? Sí, los buenos y los malos, todos. Tienes una capacidad para hacer amigos que bueno, supongo que te sorprenda a ti mismo, ¿no? Sí, no, la verdad es que bueno, yo no sé si decir sí porque los del dos me van a... No, la verdad es que yo no sé, y sí quiero decirlo, ¿no? Que yo puedo ser una persona que cuando tengo una idea y afirmo algo, yo soy muy, muy vehemente en mis exposiciones, soy una persona que defiendo lo que creo de una forma muy directa y muy abierta, pero eso no quiere decir en absoluto que yo esté en contra de las personas que no piensan de esa forma. Claro. Porque precisamente el pensamiento que yo más defiendo por encima de cualquier otra la cosa tolerancia. Es la tolerancia y la libertad. Pero del mismo modo, lo que yo defiendo es que... Que es muy apasionado. Pero es que yo creo que ser apasionado es bueno. Ser apasionado tanto en la defensa de algo como ser apasionado cuando alguien tiene todo su derecho a expresarse en sentido contrario. Pero ser apasionado no debe confundirse con ser radical o ser oponente de cualquier otro pensamiento en absoluto. Yo creo que esa es la filosofía de muchos, y aquí lo hemos expresado muchas veces, ¿no? Es el defender apasionadamente algo, pero sin cerrar las puertas a lo que es lo contrario, si estamos abiertos absolutamente a todo, ¿no? Así es. Y Bruno, pues, es garante de esa tolerancia y de esa libertad de opinión, y la expresa aquí en La Rosa de los Vientos desde hace ya muchísimos años. Yo creo que ya por eso todos te conocen y todos intentan entenderte. Lo intentan. Mira, Juan Ignacio Cuesta, mira, que parece un monje templario ahora mismo. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Pues sí, pero me he dejado el hábito por ahí. Te has dejado el hábito. Me he enganchado en un zarzal. Está yendo y viniendo a Cazorla, al Cañón de Río Lobos. Sí. Ahí va con su mesnada. Allí estuvimos este fin de semana. Fue una experiencia, como siempre, fascinante. ¿Y por qué dices que el nombre de La Rosa está lleno de errores? Bueno, porque toda novela histórica que se construye sobre una ficción, aunque tenga una documentación basada en hechos reales y tal, siempre es una gran mentira. Por eso hay que... Tienes un listado de... Hablar de estas cuestiones que se habla del nombre de La Rosa, porque es una novela que siempre va a estar vigente. Será uno de los grandes clásicos del siglo XX y creo que merece la pena volver sobre ella. Y luego entraremos en detalles, pero ¿cuántos errores has detectado? Bueno, no deja de ser una novela, y las novelas pues son ficción. Entonces prácticamente todo es error, empezando por el título. Todo es un error. Oye, hay una cosa que quisiera decir, quisiera dar desde aquí... Juan Ignacio Cuesta, asesor de Dan Brown ahora mismo. Pero creo que esto saldrá esta noche más de una vez, pero yo quiero dar mi especial felicitación a Fernando Alonso, y por ende a todos nosotros, porque yo también hice mis pinitos en CAR. Y yo lo sabía. Se lo estaba comentando antes a Jesús. Digo, yo creo que se le vio. Mi habitación hay una hermosa foto en la al lado de el profesor Bacterio está vertido, está en su CAR, que por cierto sigo conservando el motor. Sigues conservando el motor del CAR, ¿no? Yo tengo una foto tuya. Lo que pasa es que yo nunca pasé de ahí. Sí, abrazado a Emerson Fittipaldi. En cualquier caso, enhorabuena a Fernando Alonso, que es el primer gran campeón que ha dado la Fórmula 1 en España. Y creo que todos deberíamos sentirnos orgullosos por esta hazaña. Muy bien, pues claro que sí. Ya decía antes, hace 5 o 6 años, ¿quién iba a soñar, verdad?, que tuviéramos un campeón de Fórmula 1. Pero... Además, con la cantidad de gente que nos sigue desde Asturias, hay que felicitarlos a todos ellos, y por ende nos felicitamos nosotros. Y ¿no? Supongo que esta noche nuestra querida Carmen Blanco estará muy contenta. Bueno, pues esto va a servir pues para que todo el mundo compre su Fórmula 1, ¿no? Ahora... Sí, ahora que van a estar de oferta, van a bajar los precios seguramente, ¿no? Fórmula 1. Sí, porque habrá que hacer esos de miniatura, solo esos serán asequibles. Sí. Eso sí, con la marca del campeón. No, claro, que te grande. Los de Renault, ¿verdad? Como, sí, sí, como bueno. Estarán de contentos. Esto ha sido, pues, es... Tú fíjate cuando bueno, Carlos... Esto es lo que justifica cuando se hablan de todas las cifras de la Fórmula 1, que son cifras que están por encima de las que de cualquier deporte, creo yo, ¿no? De cualquier tipo de acontecimiento deportivo. ahora nos vamos a dar cuenta de por qué se mueve tanto dinero detrás de la Fórmula 1, porque claro, lo que va a generar va a ser una cosa verdaderamente asombrosa, ¿no? Pero por favor, que Fernando no tenga tanta mala suerte como el pobre Carlos, que es un gran campeón y ha tenido muy mala suerte. No, hombre, yo creo que no. Yo creo que Carlos Sainz ha completado una una carrera brillantísima con dos campeonatos del mundo. La mejor carrera del mundo también... del motor hasta el momento, hasta el momento de este país, del mundo del motor, sobre cuatro ruedas, la mejor carrera ha sido la de Carlos también Sainz. Ha tenido mala suerte, hombre, no olvidemos el arráncalo. Arráncalo. Pero tampoco hacemos que... Para mala suerte, se te hibernao. O para incluir un poquito de polémica, ¿no? Raikkonen, el pobre chaval que ha quedado segundo, no es que le haya ido muy bien la Fórmula 1 este año. Eso me decía Silvia, viendo las imágenes, Silvia Casasola, dice, mira que le cuesta reírse a este hombre, ¿no? Al Raikkonen. Sí, es que no me extraña, porque ha ido de una en otra. La verdad es que suerte no ha tenido. Yo no digo que con suerte hubiera ganado, ¿eh? Como otro la tuvieron peor, no olvidemos al pobre Ayrton Senna. Sí, por supuesto. Hombre, por supuesto. Bueno, pues ahí está el asunto y nada, que se venderán muchos más Renault. Esto es como lo de la alta costura, que hacen alta costura pero luego viven del pret-à-porter, ¿no? Pues aquí hacen Fórmula 1 y luego viven de los Renault, estos Megane y todo eso, por ¿no? supuesto, por supuesto. De eso se trata, además tiene el nombre de un coche que existe hace muchos años, el R19, ¿no? El que lleva... O R25, ¿no? O R25, exacto, creo que nada que ver con el R25 comercializado, evidentemente. Sí, sí. Bueno, hay que reconocer que Renault ha dejado para la historia coches impagable. El Renault 4. mi querido Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Tú aprendiste a conducir en un Renault 4? Sí, no sé si es cierto, que era lo mío. ¿Este tocó el 600? No, ya me tocó un poco ya de pasada, ya estaba un poco de modé, ¿no? Los 600. No sé si sabéis que se vuelve a construir. ¿El Renault 4? No, el 600. Ah, 600. Bueno, pero será para coleccionistas. No. Pero oye, con un diseño versión, creo que de lujo, ¿eh? Como ha vivido una versión nueva de Mini, pues una versión nueva de... Y si los 600 hablara, yo creo que es gran parte de la historia sexual de la represión española que se puede contar en el interior de los 600. Y del 5000. Y del 4 latas. Su canción, sí. Bueno, pues vamos a entrar en los asuntos propios de esta tertulia, después de haber dicho el alarde deportivo, para que se vea que estamos puestos en el asunto. Jesús, por fin el tesoro de Robinson Crusoe existía. Bueno, no el tesoro de Robinson Crusoe, sino encontrado en la isla de Robinson Crusoe, que es distinto, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, bueno, dentro de lo que es el archipiélago chileno de Juan Fernández, también un nombre español, que por cierto desde que el origen podía ser asturiano de Juan Fernández, pues en honor suyo, pues le dio el nombre a este archipiélago que está pues a unos 600 kilómetros de Valparaíso. Y bueno, dentro de ese archipiélago hay dos islas importantes, y las dos islas importantes, una recibe el nombre de Robinson Crusoe y la otra de Alejandro Serkis, que sabe que Daniel Defoe se inspira en la epopeya y en la odisea que tuvo Alejandro Serkis, marinero escocés, que estuvo solo, entre comillas, 4 años y 4 meses totalmente desterrado, viviendo pues eso como un auténtico Robinson, y sin embargo Daniel Defoe en su personaje literario Robinson Crusoe pues lo convierte una estancia de 32 años ni más ni menos, pero bueno, sí está inspirado en Alexander Selkin. Bueno, pues las dos islas principales de este archipiélago se llaman así, ¿no? Aunque técnicamente no se llaman así, o por lo menos dentro de las cartas náuticas, ¿no? Uno se llama mar a tierra, con lo cual es más a tierra, y otro más afuera, ¿no? El más a tierra sería la isla de la que vamos a hablar ahora, de Robinson Crusoe. Bueno, ¿qué tiene de interés? Bueno, aparte de que ahí parece que estuvo desterrado Alexander Serkin, y que sería muy interesante pues seguir esa pista literaria, ¿no? Y cómo le entusiasmó a Daniel Defoe, ahora no es lo que nos interesa, sino que esta isla, al igual que ocurre con otra que alguna vez hemos comentado, que es la isla de Coco, en Costa Rica, alberga no un tesoro, sino varios tesoros. Pero en este caso, un gran tesoro. Un tesoro del que había bastantes pistas, se habían hecho ya incluso alguna que otra prospección, con resultados pues totalmente negativos. Y se sabe porque, tirando de documentación, hay un navegante español, una vez más, en este caso es Juan Esteban Ubilla y Echevarría, que oculta en ese territorio un cuantioso tesoro en el año 1715. La leyenda añade más elementos a este tesoro y dice que fue desenterrado porque, bueno, en aquel momento, en 1715, sabes que estábamos en pleno proceso de sucesión, con, bueno, pues cuando terminan los Austrias, la época borbónica, y entre 1700 y 1715... Se acaba de firmar Utrecht. Claro, no era un momento como muy importante, o por lo menos muy estable. Y decide, pues, dejarlo hasta mejores tiempos en la isla, ¿no? Para que dice, si lo llevo a España, a saber qué puede pasar allí. Entonces lo entierran, y ahí queda, se olvida, como siempre pasa, este marinero, este navegante español, Juan Esteban Ubilla. En uno de los regresos que hace a España, pues hay una tormenta tremenda, se hunde los barcos y entre ellos pues mueren muchísimos marineros, entre ellos este navegante. En principio el tesoro queda como escondido en un lugar ignoto, hasta que va un marino inglés que es Cornelius Webb, lo desentierra, él sí conocía la ubicación, y lo entierra en otro lugar. Y lo mismo, él está esperando también un mejor momento para llevarlo a Inglaterra, no considera que ese sea el mejor momento, y al final muere, desaparece cualquier referencia geográfica de dónde está ubicado exactamente el tesoro, y a partir de ahí surgen muchas leyendas, ¿no? Francis Drake, Lauranson, muchas personas que intentaron localizar ese tesoro porque se hablaba de un tesoro cuantioso. Pero no estamos hablando de un tesoro solo de anillos y de collares o de perlas, sino que estamos hablando de auténticos lingotes de oro que fueron extraídos pues de algunas minas de oro del norte de Chile, cerca de Arica, lo que llamaba la mina del indio, porque bueno, obligaron a trabajar a muchísimos indios, y luego hacían esos lingotes de oro. Bueno, pues ahí, en un lugar indeterminado, tenía que existir este tesoro. Y se han hecho excavaciones y prospecciones pues a lo largo de, pues se puede decir, de este último siglo. Yo me enteré de la ubicación de este tesoro pues hace 2 años, a raíz de una novela que publica un amigo mío, que es Paco Díaz Guerra, que se titula El tesoro de la oscuridad. Una novela que se publicó en el 2004, pero que en el 2003 ya la estaba gestando. Ya me lo cuenta, me pareció fascinante. No me digas que en una de las islas del archipiélago Juan Fernández existe este tesoro. Sí, entonces él lo novela, él cuenta un poco todas las peripecias de los piratas, incluso habla de una maldición, ¿no?, que tenía este tesoro, como todo tesoro que se aprecia, sabes que tiene que tener una maldición, incluso que estaba custodiado por el diablo, y por eso por la gente que intentaba acercarse al tesoro siempre le ocurría alguna desgracia para no llegar nunca a la auténtica ubicación. Bueno, eso se cuenta en la novela, digo, lo cuento como anécdota, donde yo empiezo a enterarme de que realmente ahí había un tesoro. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando me encuentro hoy mismo, además, porque es una noticia que está fechada hoy mismo, o ayer, vamos a hablar ya de una forma cronológica, me encuentro que se ha encontrado ese tesoro que yo había leído en la novela de Francisco Díaz Guerra, y que, lejos de ser una leyenda, es toda una realidad. Pero vamos, una realidad cuantiosísima, tal como está valorado, porque tú acabas de comentar lo de los 8 millones de euros, y es verdad que en un principio se empezaba a estimar, pero los últimos datos que yo ya estoy viendo de esta noticia ya hablan de 18 millones de euros, y en algún caso, según una de las excavaciones anteriores que inició un millonario norteamericano, que era Bernard Kaiser, él lo cifraba o estimaba que valdría cerca de 10.000 millones de euros lo que hay puede haber enterrado. ¿Cuánto? O sea, 10.000 millones de euros. Caramba, con eso subsanamos la deuda histórica de España. No, bueno, y la de Chile, empezamos por la de Chile, que el 50% se lo quedarían ellos, ¿no? Además, la de Chile, que en el año 2000 tenía una deuda de 36.000 millones. Bueno, pues una gran parte de la deuda quedaría totalmente zanjada. Si realmente es verdad esos 10.000 millones de euros, es para echarse a temblar. Pero claro, puede tener su lógica, porque ¿de qué estamos hablando? O sea, empezaba a ver el tipo de especulación que surge alrededor de un tesoro de estas características y por qué ha sido codiciado durante tantos años y por tantas personas. Bueno, el botín, con independencia de cómo esté evaluado, si en esos 18 millones de dólares o en esos 10.000 millones, estaría constituido por unas 800 toneladas de piezas y lingotes de oro y joyas. Y ese tesoro, 800 toneladas. No, estamos hablando que es un botín de botines. O sea, no es un botín de un pirata que ha cogido su tesoro de algún barco y lo ha escondido allí. No, estamos hablando de un botín de botín, y además gran parte extraído de minas de oro, ya con lingotes de oro totalmente enterrado ahí, en principio primero por los españoles y después por los ingleses, pues bueno, lógicamente, pues para agrandar un poco lo que eran las arcas del Estado, en un principio español, y tampoco pudieron conseguirlo los ingleses. Bueno, el tesoro, que todavía no ha sido desenterrado, ya se sabe la ubicación, se sabe el lugar, lo están manteniendo en secreto, y dentro de 15 días, una vez que tengan todos los permisos oficiales, van a empezar a hacer ya las primeras excavaciones. Bueno, las primeras prospecciones marinas, porque realmente está en un terreno que está inundado por las aguas, no a mucha profundidad, y que ha sido además localizado por un robot. O sea que, una vez más, la tecnología punta ha servido para detectar este tesoro. Pues nada, nuestras felicitaciones al Estado chileno y a este norteamericano, ¿no? Millonario. No, pero el Estado chileno se acaba de apuntar. Yo es que, por otras razones, tengo frescos los datos de lo que son la reserva en oro. En oro físico y material que tienen los diferentes estados y que tiene una gran importancia. Sí. Y la reserva que tiene Chile, todo el estado chileno de oro acumulado físico y que lo tiene depositado en un conocido banco norteamericano, esa reserva es menor de la cantidad del oro que se encuentra ahí. Es decir, toda la reserva del Estado chileno, pero es que la reserva de oro que tiene España, que no es una minucia, es de 6.498 millones de euros. Es todavía mayor que la reserva total de un Estado como España. Es decir, estamos ante un descubrimiento que incluso financieramente para el Estado chileno puede suponer un crecimiento verdaderamente extraordinario, porque eso tiene una influencia directa incluso en el valor de la sí. moneda. Hombre, ahora está por ver, lo curioso es cómo se va a repartir este tesoro, porque claro, el cazador de tesoros querrá su parte. No, pero vamos a ver, cuando te he hablado de este cazador de tesoros norteamericano, que es Bernard Kaiser, o Kaiser, según un poco las versiones. No, a partir de ahora Kaiser, ya es Kaiser. No, cuidado, que este no es, el que lo ha descubierto. Este es el que hizo una de las profesiones anteriores. Es el que lo valoró en esos 10.000 millones de euros. Bueno, realmente se arruinó. Él estuvo desde el año 1998 hasta el 2001, que se aburrió y se marchó. Él estaba investigando, por eso digo que la noticia tiene su intriga. Vuelve a ser Kaiser. Claro, lo he comentado con Bernard Kaiser, porque él es el que lo valoraba y él empeñó toda su fortuna, y de hecho ya digo que si tú hay unos cuantos años, desde el 98 hasta el 2001. ¿Entonces quién lo ha descubierto? Entonces el que lo ha descubierto es una empresa. Ah, una empresa. Es una empresa chilena, pero que tiene, al parecer, digo al parecer porque todavía faltan datos, capital alemán. ¿Por qué? Porque la empresa se llama Wagner. Pero claro, una empresa que se llama Wagner, pues entiendo yo que algún capital alemán tiene que haber. Pero sin embargo, tal como lo dicen, es miembros de una expedición chilena que son los que aseguran haber hallado este legendario tesoro de joyas y monedas. Y dentro de esas joyas y monedas, ¿sabes qué es lo que se puede encontrar allí? Además, algo que nos atañe a este programa. Es curioso, ¿no? Para que veáis un poco lo que son los guiños. Bueno, pues de las cosas que he comentado, también dice que estaría compuesto de 12 anillos papales, de la llave del muro de los lamentos, de las lamentaciones, de Jerusalén, y una de las joyas más conocidas dentro de lo que era la historia de aquella época y bastante codiciada por las monarquías europeas, que era la Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos. Bueno, pues estaría en este tesoro. Por fin. Nos han encontrado. Y parte de la riqueza del Imperio Inca, evidentemente. También habría muchísima. Bueno, pero las cifras son abrumadoras, ¿eh? 800 toneladas de oro y joyas. Uh-huh. Y según algunas estimaciones puede alcanzar la exorbitante cifra de 10.000 millones. De 10.000 millones. Ya te digo que esta es la cifra que barajó Bernard Kaiser cuando él estaba haciendo este tipo de prospecciones. Estas, las últimas, esta empresa, la Wagner, como así se llama, son más moderados y hablan ahora solo de 18 millones de dólares, sí, solo. Ese peso, yo hice el cálculo muy rápidamente, sabiendo que la onza de oro está en estos momentos a casi 500 dólares y que eso son 28 gramos. El cálculo es que efectivamente eso son 500 toneladas de oro. Luego están los otros materiales. Es claro. Que sí que esa valoración está en, por lo menos en las cifras del mercado. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hubiera dicho el conde de Montecristo, Dios mío? Pues lo mismo que nosotros, Dios mío. Raca, raca. En principio parece que quería un 50% para cada uno. Es decir, un 50% para la empresa que lo ha localizado y un 50% para el gobierno chileno. Pero hay una especie de acuerdo interno que ha trascendido, donde realmente quedaría un 25% para el que lo encontró y un 75% para, bueno, pues para el Estado, ¿no? Mira, Jesús, aunque fuera el 10%. Sí, es aunque fuera el 10%. Pues yo digo que al final esa norma general, un poco de ese 50-50, queda un poco reducida, porque parece que para conseguir ese tipo de permisos es como todo, ¿no? Tú vas a una isla, además una isla que tiene 600 habitantes, desde los habitantes me imagino que más de uno habrá intentado localizar ese tesoro y que después ahora te venga. Porque, menos mal que no lo encontró el americano. Yeah. Pero sin embargo, se sabe que este norteamericano, Kaiser, va a ir en estos días, porque claro, él se encuentra como damnificado, ¿no? Se encuentra como agraviado. Dice, yo toda la vida aquí buscándolo, bueno, toda la vida, unos cuantos años, bueno, dejando el dinero. Entonces parece que van a contar un poco con él, tanto en la investigación, en el hallazgo, como para que también participe económicamente, porque aunque él lo buscó en un lugar equivocado, bueno, pues hay que reconocer que gran mérito, un poco de ese interés que se despertó alrededor de este tesoro, pues le correspondía a él. Bueno, pues si son 18 millones de dólares, tampoco va a pasar mucho, pero si son 10.000 millones, sí que puede dar un pequeño vuelco a la historia económica de Chile. Pues no me extrañaría, se está hablando de que es un tesoro escalofriante. Sí. De todas maneras, ya sabéis lo que decía Calícrates, que es el sabio. A partir de cierta cifra, todo es mareo. Todo es mareo. Y desde aquí nuestro recuerdo emocionado para los marineros españoles que participaron en el primer enterramiento, y luego para los ingleses también, que lo volvieron a enterrar. Que también hay que ser tontos, ¿eh? Por distintas razones políticas, pero todas fueron políticas, esperaron mejor momento, y ahí el mejor momento es ahora. Vamos a desenterrar el tesoro de los españoles. Y dice, bueno, pero ahora lo vamos a enterrar un poquito más allá. Venga. Bueno, pero es que con la isla de Coco ocurrió lo mismo. Una vez que lo comentamos, ¿te acuerdas? Todo el mundo iba enterrando ahí su tesoro, esperando llegar el mejor momento, y el mejor momento llegaba, pues nunca llegaba, porque morían ahorcados, ¿no? Morían en algún naufragio. No obstante, el principal tesoro de aquella época, que todavía permanece sumergido, permanece inencontrable, es el propio que portaban los galeones, los navíos que se hundían, por ejemplo, en el Golfo de Cádiz. Hay muchísimos pecios, contenedores de oro en abundancia, según los especialistas, más de 30.000 millones de euros, 5 billones de las antiguas pesetas, 5 billones con B, están sumergidos frente a las costas españolas. Y nadie se ocupa de recuperar eso. Pues fíjate el cálculo. Eso sí que es abrumador. Sí. Pero bueno. Bueno, Bruno, estoy muy preocupado porque tenemos el eclipse el próximo fin de semana y yo no sé qué hacer. ¿Qué ropa me pongo? Podemos ir con la misma habitual. Hombre, quizá hay que igual abrigarse un poquito porque sí que se notará en el momento del eclipse. Pero va a ser curioso. Un descenso mínimo de las temperaturas. Yo estoy sorprendido por un hecho. Un suceso de estas características no se producía en España desde hace 228 años. Que tampoco es poca cosa, ¿no? Y sin embargo, la expectación que existe para el eclipse de sol del próximo día 3 de octubre, yo diría que es prácticamente nula. Mediáticamente no ha tenido apenas trascendencia, muy limitada. Sí, se está informando, pero no ha habido ninguna trascendencia importante. Se empezó a informar hace una semana, no más. Claro, pero yo solamente pido a todos los oyentes que recuerden lo que pasó en este país hace 6 años. En el año 1999, cuando ese 11 de agosto se produjo un eclipse total de sol. Uh-huh. Un eclipse total de sol, un fenómeno que se producía desde hacía menos tiempo en nuestro país. Retransmisiones en directo a través de la televisión, todos los medios de comunicación informando desde meses antes. La MIR, bueno, entre la profecía de Paco Rabán y las observaciones que iban a hacer desde la MIR, no se hablaba de otra cosa. Sí. Satélites artificiales puestos en dirección hacia la Tierra para fotografiar cómo era sobre Europa la sombra provocada por el efecto del eclipse. Revistas regalando en su número del mes gafas de sol especiales para ver el eclipse. Informativos en donde se explicaban esto sirve, esto no sirve, un carrete revelado sirve, un carrete no revelado de fotografía sí sirve porque tiene emulsión de plata. Es decir, la información era abrumadora. Sin embargo, en esta ocasión parece que el cielo interesa menos cuando estamos ante un espectáculo. La búsqueda de radiografía, no olvides. Sí, que por cierto, que aunque este eclipse que en los últimos días seguramente generará más expectación, que nadie utilice radiografías. Por favor, que no utilice radiografías, que nadie utilice cristales ahumados, solamente los que se venden para profesionales en sitios de óptica son válidas. Que nadie utilice carretes sin revelar, que existe esa tendencia a utilizar carretes sin revelar. Esos no tienen emulsión de plata, que es lo que protege. Tienen que ser carretes revelados, pero a la vez que no contengan imagen, porque no está todo lleno de emulsión de plata. Hay un objeto que me gustaría comentar. Quien tenga unas gafas de soldar, eso, o sea, quiero decir, una pantalla de soldar, eso de soldar eléctrica, sí. Eso es lo más adecuado. Claro, porque todo lo que supere el grado de opacidad de Mylar 14, sí. Creo que es el grado, es lo que protege. Y siempre van a encontrar información. Hay muchísimas páginas web dedicadas al mundo de la astronomía. Hay una dedicada exclusivamente al tema del eclipse, ibereclipse.com. Es decir, hay información en el centro científico astronómico de Alcobendas. Se va a hacer toda un seguimiento del fenómeno. Es decir, a través de internet y a través de los medios se va a informar, espero en estos días, de cuáles son las medidas de precaución, porque hay que tomarlas, que luego pasan cosas que se pueden lamentar. Pero estamos ante un fenómeno, como digo, es hermoso, porque no consiste exactamente en que la luna se interponga entre la Tierra y el Sol y tape todo el disco solar. No es exactamente eso. El fundamento es el mismo, pero en vez de tapar todo el disco solar, lo que va a crear es un anillo. Un anillo, sí. Se va a observar... Un eclipse anular. Un eclipse anular. Es decir, se va a observar una corona circular. Es un fenómeno verdaderamente hermoso. No provoca, por ejemplo, que se vean las estrellas a plena luz en el día, como puede ocurrir parcialmente solo con las más brillantes durante un eclipse total, pero es un eclipse de estas características que es mucho más difícil que se produzca, porque el eclipse parcial, es decir, que no va a ser total en ningún punto del globo, el eclipse parcial va a ser observable desde toda África, desde toda Eurasia, incluso desde el sudeste de Asia, desde prácticamente los Urales de Rusia hasta nuestra posición, es decir, miles de millones de personas, aproximadamente unos 3.000 millones de personas van a poder estar en el ámbito de ese eclipse. ¿Y van a ver... España cómo quedamos? Y en España es donde mejor, donde mejor, junto a Sudán. España y Sudán. España, porque en Sudán es donde el fenómeno del anular, del fenómeno anular, se va a producir durante mayor tiempo, durante 4 minutos y 31 segundos. Pero en España es uno de los países en donde mejor se va a observar, indiscutiblemente de Europa, en el único país de Europa, a excepción de una pequeña franja de 20 o 30 kilómetros al norte de Portugal, en donde se va a poder observar el fenómeno en todo el país, de forma parcial, pero en una franja del país muy importante, de unos 180 a 190 kilómetros de anchura, una franja que ocupa desde Santiago de Compostela y Vigo aproximadamente, si trazamos un ángulo hacia abajo de 45 grados hasta Alicante y Valencia. ¿En Canarias no entra en ese...? Canarias no. En Canarias el fenómeno se va a observar de forma parcial, un eclipse parcial de sol. Las ciudades desde donde se va a poder observar ese eclipse parcial son Santiago de Compostela, Vigo, Ourense, Zamora, Salamanca, Valladolid, Ávila, Segovia, toda esa franja, Madrid, por supuesto, Cuenca, Albacete. En Madrid el fenómeno va a ser extraordinariamente espectacular. ¿A qué hora? A la hora, el fenómeno, el momento en el que la luna, la sombra de la luna, va a empezar a tapar el sol en Madrid va a ser a las 9:40 de la mañana. Pero el fenómeno anular, el fenómeno espectacular, se va a producir a las 10:55:56. Durante prácticamente 4 minutos se va a observar un anillo de luz en el cielo, no el sol tal cual lo estamos observando. Durante prácticamente 4 minutos el trozo de sol que se va a tapar es del 90% aproximadamente. Luego quedará ese anillo alrededor, se producirá un pequeño descenso en la luminosidad, un pequeño descenso en las temperaturas, y después de esto la luna seguirá su curso y seguirá proyectando su forma de forma parcial hasta que el eclipse acabe pasadas las 12 de la mañana. Eso la mañana del 3 de octubre, pero el fenómeno a una hora muy similar a la de Madrid, con minuto arriba, minuto abajo, es decir, hacia las 10:50, entre las 10:50 y 11 del próximo martes día 3, es cuando la gente tiene que estar más pendiente del cielo, porque es un fenómeno hermosísimo que solamente hemos visto en fotografías, que creo que es necesario, porque nos va a enseñar mucho, además de astronomía, va a servir mucho a los investigadores. Y yo sigo muy sorprendido de la escasa difusión, incluso a nivel político ha habido alguna interpelación diciendo que por qué no se ha informado en exceso a la ciudadanía. Rápidamente, que se cree una comisión de investigación. Sí, pero ciertamente en el año 99 hubo muchísima mayor expectación. Es una maravilla. Claro, yo creo que allí la diferencia entre aquel suceso y este es que se conjugaban dos cosas. Primero, que aquel era un fenómeno total para mucha parte del globo. Esto es anular y en una parte más limitada. Pero creo que es mucho más hermoso el anular que el total, incluso. Pero además, en el año 99 existía una condicionante, que era la sociológica, el milenarismo, el miedo al año 2000. Todo lo que se generó a su alrededor, alrededor de esto, creo que provocó que aquel fuera el fenómeno astronómico más importante, por lo menos desde que el año 86 el Halley cruzó los cielos, ¿no? Sí. Bueno, hay una razón que tampoco tiene que hay que dejársela. Fue en el mes de agosto, que estaba todo el mundo prácticamente de vacaciones. Ahora todo el mundo va a estar trabajando, y entonces, claro, a lo mejor es un problema el que la gente se salga a ver el eclipse. Bueno, que salgan un ratito a ver el eclipse. Yo recuerdo ese mes de agosto del 99, yo me encontraba en Florencia, acabamos de visitar el David de Miguel Ángel, todo emocionados. Aquella, la placita que hay cerca de la academia, pues estaba llena, eso parecía la ONU, ¿no? Todas las razas posibles contemplando aquello. Fue un momento de unión. Además, la gente se percibía, ¿no? En la gente que... era un algo muy indefinible, porque fue tan espectacular lo que se generó en todo el planeta, sobre todo en Europa, que era donde el fenómeno era mucho más espectacular. Pero se generó tantísima expectación que yo no acabo de comprender. Pero la clave la acabas de decir tú. Estaba teñido de tintes apocalípticos. Sí. Entonces, si en este eclipse anular... Bueno, la broma del día fue, ¿ha ocurrido algo en Francia? ¿Ha ocurrido algo en París? Claro, se ha cumplido la profecía. Nostradamus, la de Paco Rabanne. Entonces, aquello no era solo un fenómeno astronómico, sino que era un fenómeno sociológico. Sí. Si este... Bueno, recordemos que Paco Rabanne llegó incluso a augurar que la Mir caería sobre París. Fue ya lo último que dijo, porque desde entonces yo creo que no se ha prodigado ni siquiera para hacer un nuevo perfume. Sí, sí, bueno, ya se había lucido anteriormente con otro tipo de libro. Yo tengo una trayectoria que lo recomiendo porque no tiene desperdicio de todas las alucinaciones que él ha ido generando a lo largo de su vida, que parece que bien, es muy personal, pero qué pena, ¿no?, que se haya metido en un terreno donde comete el error de dar fechas. Tampoco hizo daño a nadie. No, en absoluto, por eso si se hace daño a sí mismo. Poco, y fíjate que me parece como modisto excepcional. Entonces lo que comentaba es eso, este eclipse anular, sí, hubiera estado precedido no solo de lo que es el fenómeno astronómico como tal, sino que alguna secta milenarista o apocalíptica hubiera dicho, pues ese día seguro que va a ocurrir algún tipo de catástrofe, pues ya sabes que siempre se inventan alguna alineación planetaria o alguna cosa parecida. Entonces, como no hay nada, ninguna noticia de esta trascendencia y que genere ese morbo en los medios de comunicación, pues obviamente es un fenómeno astronómico muy espectacular, porque desde luego, vamos, yo no me lo pierdo. Y eso que el siguiente no hay que esperar. No, efectivamente, creo que son 33 años más, pero es que hasta ahora son 228 años los que han pasado. Es decir, que son 228 años, son generaciones y generaciones sin que ocurriera algo así, ¿no? Que va a ser una foto muy interesante de los albores del siglo XXI, ¿no? Exacto. Cuando se recuerde dentro de 100 años, dice, pues, esto ocurría, ¿no?, en 2005. Sí, Mariana, yo creo que este tipo de fenómenos se deberían dar un poco más, o airearles un poco más, porque es verdad que considero... No me gustan mucho, ¿eh? Para los niños, ¿no?, los que un poco se están iniciando en este tipo de fenómenos astronómicos, pues que hay gran oportunidad para saber lo que es un eclipse, y no solo saberlo a nivel teórico o con un gráfico, sino verlo, ¿no?, claramente, como se puede ver, y además con las condiciones de seguridad que se pueden ver ahora, porque yo me acuerdo las fotos que había de esos eclipses a principios de siglo, donde la gente, pues nada, con un papelillo, con una especie de plástico, lo intentaba ver, y después, bueno, los problemas oculares que había el día siguiente eran terroríficos. Sí, sí, eso, pero para un desconocimiento. Yo sé que hay que decir a la gente que tenga un absoluto cuidado, que no hay mejor forma que la indirecta de observarlo, es decir, a través de un telescopio proyectando la luz sobre una cartulina. Se va a observar además con una delimitación extraordinaria, y siguiendo los consejos, que supongo que en eso os envía tanto autoridades como expertos en el mundo de la astronomía, los van a repetir para que no ocurra nada, que hay cristales profesionales y que hay métodos para evitar cualquier tipo de daño, ¿no? Bueno, pues ese eclipse espectacular el próximo día 3, por la mañana, lo podemos ver en buena parte del territorio español, así que no lo perdáis, que es siempre algo para recordar, luego en familia, con los amigos. No he querido ni saberlo, lo que me ha dicho Juan Ignacio Cuesta, dice, el nombre de la rosa está cuajado de errores. Digo, ni los mentes hasta la tertulia, que seguro que voy a quedar sobrecogido si me cae el mito de Humberto Eco, Juan Ignacio. No son errores, son mentiras. Es muy distinto, y además mentiras... Qué sutil eres. Es peor. Mentiras buscadas adrede, pero bueno, las mentiras lógicas y propias de toda una obra de ficción. A ver, te metes ya con el título. Bien, efectivamente, el nombre de la rosa, si uno le da muchas vueltas... Es mentira. No, es que en el fondo... No es nombre ni aparece la rosa. Es que en el fondo, si uno le da muchísimas vueltas a las connotaciones simbólicas de la rosa y a todas sus implicaciones sociales, al final ese título no dice nada. Nada de lo que dice dentro del libro, claro. Pero, sin embargo, es un título que realmente engancha y que lleva a leer una de las novelas más vendidas posiblemente de todo el siglo XX y del XXI, a partir de los próximos días que van a reeditarlo, y van a salir muchísimos ejemplares a bajo precio, y eso va a permitir una cosa que quiero resaltar, y es que la gente tenga acceso a una de las mejores novelas que se ha hecho jamás sobre la Edad Media, para su conocimiento. Porque a pesar de que todo en ella es ficción, o sea, todo es mentira, no existió Guillermo de Baskerville, no existió una biblioteca, no existió ese convento, esa historia tampoco existió, sin embargo, el libro está plagado de datos que eran absolutamente verdad. O sea, hemos colocado unos personajes que realizan una historia o que siguen un guión que es perfectamente posible y que pudo darse, pero que efectivamente no existieron ni se dieron. Esa es la esencia de las mentiras. Bien, y después de haber inventado la pólvora, Juan Ignacio, vamos a enumerar. Bueno, el En principio, el libro al que se hace mención dentro del nombre de la rosa, que es sobre el que todo gira, o la trama policíaca gira, es un libro del que no tenemos excesivas referencias. Se trata de un libro donde se supone que Aristóteles hace un elogio de la risa. Y efectivamente, todo el trasunto de la obra trata de que Cristo jamás se pudo reír. Pero claro, evidentemente, nosotros no tenemos ninguna manera, ni por los evangelios, ni por las Sagradas Escrituras, por ninguna razón, para saber si Cristo se rió o no se rió. Posiblemente se rió alguna vez, o posiblemente no se rió, pero es que no importa nada. Claro. Sin embargo, el trasunto de toda la obra es ese. Que no se rió. Efectivamente. Luego, además, otra de las grandes mentiras es que claro, bueno, es una mentira cogida de aquella manera porque la película había que hacerla de algún modo, y es encontrarnos con una biblioteca absolutamente impresionante en medio de las montañas de Italia, que realmente es el Casino de Madrid. Bien. Entonces... Bien. Bueno, pero eso ya son efectos especiales, eso no tiene nada que ver con la credibilidad de la historia. Vamos a ver, perdón, la historia es absolutamente creíble, pero lo que sí... De hecho, Juan Ignacio, perdona, cuando se habla el leitmotiv de toda la novela y de toda la película, creo recordar, estoy hablando de memoria, me parece que es el segundo libro de poética de Aristóteles, que habla de la comedia, precisamente. Y ese sí existió, o sea, lo que pasa es que no se ha encontrado ningún ejemplar, porque, entre otras cosas, pues desapareció junto con otros miles de ejemplares en la biblioteca de Alejandría, el incendio. O sea, que sí es un... Pero existen transcripciones, ¿eh? Claro, pues digo que sí es un libro que se escribió y cuya autoría le corresponde a Aristóteles. Lo que pasa es que, a partir de ahí... Creo que fabula Umberto Eco, pues intentando... Hombre, fabula creando una historia, buscar un libro envenenado, ¿no? Donde la gente a la vez que lo leía, pues iba muriendo, ¿no? Pero digo que sí tenía su parte de credibilidad, pero con las licencias literarias que genera una novela. Hombre, lógicamente, pero claro, es que también cuando estamos hablando de mentiras, estamos hablando de mentiras técnicas. O sea, no es que Umberto Eco mienta, ¿eh? Simplemente es que fabula, o sea, realiza una ficción. Hay algún detallito, por ahí, por ejemplo, como los efectos del arsénico, que no son exactamente de esa forma y tal. Y luego hay alguna cosa también, como el tratamiento que se da a la bruja, ¿no? Que luego, además, es distinto totalmente a la novela de la película, porque, claro, en la película la bruja va a la hoguera, y en la película, quiero decir, en la novela la bruja va a la hoguera sin revisión, y luego en la película, sin embargo, excelente película de Jean Jacques Sano, se la salva. Se la salva y, bueno, hay una especie de meeting y eso que no existe para nada en la novela. En la novela, lo que nos permite, lo que es importante en El Romero de la Rosa, es que la novela nos permite conocer las grandes peleas que hubo precisamente en la Edad Media entre los que creían en la teoría o creían en el mandamiento de deja todo, dáselo a los pobres y sígueme, y los que decían que todo lo contrario, que lo que había que hacer era enriquecerse en base a, porque claro, Dios no podía vivir en un lugar donde no hubiera el oropel o la cantidad suficiente de cosas, pero todos los diálogos que se producen en aquel convento son una auténtica falacia. Son una auténtica falacia porque nunca pudieron darse esos diálogos, o sea que todo eso realmente es una mentira. Pero es que Umberto Eco con eso trata de demostrarnos su auténtico apuesta anticlericalista de algún modo, ¿no? O en contra de una facción en concreto de la iglesia que estaba encabezada en ese momento curiosamente por los benedictinos y por los dominicos. Y sin embargo salva a los franciscanos, porque a pesar de que son las víctimas un poco de toda la novela y tal, sin embargo él los salva. Y luego también, ciertamente, los franciscanos en aquella época, pues también eso no es exacto, porque también tuvieron muchísimo que ver en la represión de un montón de herejías. Pero los franciscanos y los dominicos son los que crean la Inquisición. Efectivamente, pues por eso quiero decir que no está perfecto, pero claro, lo que pasa es que la novela es absolutamente perfecta para conocer lo que sucedió en todos aquellos años. Sí. En cualquier caso, lo que sí quiero hacer es la recomendación, que todo el mundo esté muy atento y se la compre, porque va a valer muy poquito dinero y merece la pena entrar al auténtico conocimiento de la Edad Media con un libro que verdaderamente sí habla de lo que fue la Edad Media y no otros que prefiero no mentar. Los pirámides de la Tierra, ¿te refieres? Por ejemplo. De todas formas, ciertamente los comentarios que hace Juan Ignacio son exactamente los mismos que se pueden hacer independientemente y al margen de calidades literarias en las que no voy a entrar respecto al Código da Vinci. Bueno, sin embargo, Umberto Eco no se ha llevado los varapalos por lo menos. Hombre, porque verbales, tiene, mucho, porque tiene muchísimo prestigio y porque es muchísimo más críptico, pero luego los varapalos se los llevó con el péndulo de Foucault. pero no del mismo grado que Dan Brown, haciendo exactamente lo mismo, escribiendo mejor o peor, pero haciendo exactamente lo bueno, mismo. Bueno, vamos a ver, en los últimos días hemos tenido esta discusión. La verdad es que ha sido además una discusión bastante enconada. El Código de Da Vinci es una novela que engancha porque está muy bien escrita y porque tiene todos los elementos de una novela, de una novela de acción, pero dice cosas que no son correctas. Igual y los que, pilares de la Tierra, igual que El Nombre de la Rosa. Claro, y El Nombre de la Rosa lo mismo. Y Los Pilares de la Tierra es una novela que te cuenta muchísimas cosas sobre las catedrales, que las catedrales no se hicieron así, o sea, pero la novela está muy bien. Bueno, por ejemplo, las novelas históricas, también Los Hijos del Grial, ¿verdad?, de Peter Berlin, sí. Cuando le preguntan al autor por determinados asuntos, dice, bueno, es que esto en realidad yo me lo inventé. Y se queda tan ancho, ¿no? Sí, pero había que traer aquí una psicofonía de von Eschenbach para que nos contara la verdad sobre lo que él escribió en su Parsifal. Sí. Martín Depósito, consulta Zona Cero. Buenas noches. Esperanza dice que en el programa del 27 de junio dijisteis que el 14 de agosto se iba a saber dónde estaba el Arca de la Alianza. Es verdad. Dice que ha esperado un mes para ver si comentabais algo. ¿Hemos oído algo, Bruno? ¿Me lo ha perdido? No hubo... Bueno, se ha comentado mucho de que este hombre que estaba... ¿Cómo se llama este hombre? Efectivamente, sí. Lo iba a revelar, pero no creo que lo pueda revelar porque el Arca de la Alianza no me consta. No, la verdad es que no salieron noticias. Sí lo anunció a Budu Platillo, y yo sí, verdad que he estado pendiente, ¿no?, rastreando en internet, y la verdad que no he encontrado ninguna noticia. O sea, que una de dos. O bien no he encontrado nada, o bien si ha encontrado algo y no le ha parecido oportuno revelarlo. Yo me inclino más por la primera hipótesis. José Ignacio. Pues Antonio nos comenta algo del libro Enigma. Dice, hacéis mención al Museo de las Rarezas de Leiden. Y ni corto ni perezoso cogí un tren hacia esa maravillosa ciudad para visitarlo, pero no pude encontrarlo. Muy pronto voy a volver allí y me gustaría visitarlo. ¿Podríais indicarme por dónde está o cuál es su nombre en neerlandés? El Museo de las Rarezas Medievales, ¿no? Sí, es que ahí es donde se guarda o se custodia una de esas lámparas inextinguibles, ¿no? Donde la llama permanecía durante bastantes años o siglos. Y entonces uno de los sitios, yo no he estado en Leiden, y entonces dentro de la documentación pues aparece como uno de los pocos lugares donde todavía se conserva una de esas lámparas auténticas, porque hay otras lámparas que no tienen ese pedigrí, pues dicen que eres este Museo de las Rarezas de Leiden. Posiblemente haya cambiado de nombre porque, bueno, este tipo de datos, cuando va pasando el tiempo, pues es cierto que van mutando, sobre todo porque, no porque sean falsos, sino sencillamente o bien porque el museo desaparece o bien porque cambia de denominación. Pero bueno, es una cuestión de hacer una investigación, ¿no?, en los Países Bajos y descubrir exactamente si se llama así y si realmente sigue ubicado en Leiden. Nos ha escrito una carta Amelia desde Madrid para a ver si le podemos orientar, y es que oye unos ruidos muy molestos en su vivienda, dice, muy molestos y variados, a veces inaguantables, especialmente los domingos, son en casi toda la casa. Eso es el fútbol, que vienen ahí todo. Así que ha preguntado a los vecinos. ¡Gol! Ha preguntado a los vecinos, una señora rumana, una señora mayor, un chino que la cuida. Bueno, y el piso del alquiler dice que es el debajo de suyo y no quieren decirle nada. Han llamado a la policía, medio ambiente, les dicen que tienen que poner una denuncia. Incluso han hablado con la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones, donde les han dicho que hacen falta unos aparatos que ellos no tienen. Sí, pero no ha hecho una cosa que debería hacer, y es ponerse en contacto con Pedro Amorós, que es el único que le puede solucionar el tema. Entonces, se lo pueden proporcionar seguramente en la redacción de la revista Enigmas. Bueno, pues esa indicación, y luego pues también, ¿verdad, Jesús?, en el asunto de estas casas supuestamente encantadas o... Yo sí que creo que es fundamental que agote todas las vías, sí, digamos, dentro de la normalidad. A veces las cañerías crujen. La repetitividad del fenómeno los domingos, no voy a hablar de mis vecinos los domingos que pasan el tiempo libre y le dan al taladro, ¿no? Y eso pasa muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que hay que agotar todas esas posibilidades y sobre todo con esas denuncias, porque efectivamente si hay una contaminación auditiva y hay un grado de decibelios que se sobrepasa, es denunciable. Yo creo que la denuncia es la mejor forma para posteriormente averiguar el origen. Siempre hay que descartar las causas naturales, lo primero que hay que hacer, y después hay que ir a las causas sobrenaturales, pero en un alto porcentaje suele haber una explicación razonable, plausible, ¿no? Lo otro ya, pues acudiendo a profesionales, o bien como Pedro Amorós, o más gente, ¿no?, que también haya acreditada en España, pues eso es, ya entiendo yo que sería como último recurso, cuando ya evidentemente la investigación que se ha podido hacer, pues no, sí, se descubre la fuente de lo... Pero en todo caso, esta muchacha debe conocer que existe esta persona. Sí, es el SEIB, y además eso es fácil, porque además dentro de lo que es el SEIB hay distintas delegaciones por muchas partes de España, claro. Es decir, con que no vaya directamente a la sede... esa responsabilidad. Claro, a eso me refería, claro, porque claro. Si no, posiblemente Pedro Amorós te corra gorrazos en cualquier momento y dice, claro, no me mandes a tanta gente. No, tiene delegaciones por toda España y aparte a partir de ahí, pues con sus delegados y su gente, pues sí se puede hacer una investigación, ya insisto, una vez que se descarte que no procede de algún elemento natural. Efectivamente, es que si llama la relación de enigmas con que se va a encontrar es con nuestro compañero David Santinella, que es también de esta organización, claro. Sí, bueno. José Ignacio. Pues José Iván Moreno nos dice que el 26 de agosto de 2005 hizo unas fotos a una espectacular tormenta que estaba teniendo lugar al norte de Varadero, Cuba, dirección Florida. Se trataba del huracán Katrina, que pasaba en esos momentos por Florida. Pues nos dice que en esa foto lo primero que se ve es una forma humana que aparece entre las nubes semioscuras y que además, si ves este cuerpo con detalle, se ve un rostro humano que parece ser que tiene una sonrisa burlona. Nos pregunta si sería una buena idea escribir a la SEIP. Bueno, eso la noche de Pedro Morales. Lo de las formas que se ven en el agua, en las nubes, en el humo provocado por el fuego y tal, son auténticas tonterías, de verdad. O sea, siempre que ha habido algún tipo de catástrofe de este tipo... Pero había esa leyenda marinera, ¿verdad? Siempre, cuando tú tomas una secuencia de fotografías, por ejemplo, del humo que sale de las Torres Gemelas o de algún incendio pavoroso que ha habido en algún sitio, pues de estos emblemáticos, o de alguna catástrofe marítima, siempre verás que en una secuencia se encuentran rostros, se encuentran gestos, además, curiosamente, siempre rostros demoníacos, rostros calaveras, como con risas burlonas, elementos que cualquier agorero pues lo podía interpretar como le dé la gana, pero claro, estás hablando de una secuencia de fotos, de cientos o de miles de fotos, donde al final ves lo que tú quieres ver, de verdad. Con mis respetos, pero creo que ese tipo de interpretaciones que se hacen del humo y del agua y de las volutas, de cualquier cosa que ocurra a tu alrededor, son interpretaciones muy subjetivas. Nos escribe David desde Valencia, y porque recientemente ha visto un documental sobre los llamados sprites, es decir, rayos gigantes. En dicho documental se barajaba la idea de que el pasado accidente del Columbia podría deberse a que fue alcanzado por uno de estos rayos, merced a una foto que un astrónomo aficionado sacó sobre San Francisco. En la foto se ve como una serpenteante de luz se une con la estela que dejaba el transbordador segundos antes de que explotase. ¿Sabéis algo sobre el tema? ¿Podría estar el proyecto ART detrás de estas anomalías? Yo no conozco esas imágenes, esa hipótesis, tampoco por las condiciones en donde se produce el accidente y las características corresponde a un red sprite, que es un fenómeno meteorológico recientemente descubierto, verdaderamente espectacular y sobre el que se está trabajando mucho y se desconocen muchas cosas sobre su funcionamiento, pero en mi opinión lo poco que se sabe sobre el tema y lo poco que yo he leído sobre este fenómeno no parece encajar con una posible explicación para el accidente del Columbia, ¿no? Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con esta apasionante tertulia Zona Cero. Vamos a seguir debatiendo sobre diferentes asuntos proporcionados por el Ministerio en esta pasada semana, también intuyendo lo que puede ocurrir en siguientes jornadas, así que no lo perdáis. Y vuestras consultas, por supuesto, rosa.vientos@ondacero.es, en La Rosa de los Vientos, siempre dispuestos a la sorpresa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Seguimos en Zona Cero. Yo no es por dar envidia a nuestros queridos oyentes, que yo sé que no, pero es que claro, vamos a decir que nuestros becarios, nuestros chicos, Eloy, Milagros, José Ignacio, pues han hecho lo que deben hacer, lo que deben hacer los profesionales que pretenden serlo, pues han traído un jamoncito estupendo, han traído una empanada maravillosa, una tarta de chocolate, bombones, así. Así se consiguen las renovaciones. Es que es lo mínimo, lo mínimo. Es lo mínimo. Entonces, y más ya con la fama de tripero que tenemos. Sí. Es que sí. Se nos gana por el estómago. Estamos, de verdad, qué delicia de manjares. Bueno, pues estos chicos luego dirán, pues sí, así es. Han ganado la renovación. El próximo verano volverán a estar con nosotros. Qué maravilla, ¿verdad? Un jamoncito. Joder, la verdad es que estaba buenísimo. Ya no es por dar envidia, pero nosotros lo estamos tomando. Así. Sí. Así se hacen las cosas. Se degluti. Ya es muy bueno. Qué gran aportación a la gastronomía mundial, el jamón serrano. Eso cuando se hable de España dentro de unos siglos. Jamón serrano y la tortilla de patatas, vamos, las dos grandes aportaciones gastronómicas universales, ¿no? Aparte después de las otras generalidades menos universales, como puede ser la paella, como puede ser el cocido, pero la tortilla de patatas y el jamón, sí, vamos, sí. Y la guitarra ya, pero en otro orden de cosas. Hace veintitantos siglos ya empezamos a apuntar buenas maneras con el garum, ¿no? Ya empezamos a... Bueno, ya sabes que ahora lo vuelven otra vez a poner de moda. Sí. Hay algún que otro restaurante gaditano que ha conseguido la fórmula del garum y, bueno, son verdaderas delicatessen. Sí, bueno, para lo que era el caviar romano. Quien lo pueda soportar, ¿eh? Porque sí, es fuerte, pero bueno. Fuerte, es, yo me imagino que todo depende de las dosis y de las proporciones que... No os habéis olvidado del queso de Cabrales. Sí, sí, hablando del garum. Hablando del queso de Cabrales también, supongo, también tiene su cosa. Bueno, pues después del alarde este gastronómico que hemos hecho, vamos a seguir con nuestros asuntos porque tenemos que hablar de los olmecas. Dicen los investigadores, Jesús, que los olmecas fueron una cultura madre para otras tantas, ¿no? Como una fuente para... Sí, para pero más bien, y esa es mi opinión y parece que hay mucha gente ya que va un poco en esa línea, es una cultura hermana. Una cultura hermana. No es una cultura madre, en el sentido de que de ahí no proceden todas las culturas mesoamericanas, es lo que se ha creído hasta hace muy poco. Y de hecho todavía hay ciertos sectores que lo siguen manteniendo, lo que pasa es que los descubrimientos que se van produciendo, todo tipo de oro, en este caso un estudio de alfarería que se acaba de hacer, todo indica de que estamos hablando de culturas hermanas y que la fuente, la auténtica cultura madre, pues se nos pierde un poco la noche de los tiempos todavía, ¿no? Y no nos estamos remontando, por supuesto, ni a Lemuria, ni a la Atlántida. Estamos hablando de alguna civilización que hace unos 4.000 o 5.000 años pues sirviera un poco de caldo de cultivo al resto de las civilizaciones, sobre todo las mesoamericanas, donde los olmecas serían una de ellas, los aztecas, los toltecas, los mayas, serían pues como herederas, con mejor o peor fortuna o mayor grado de desarrollo de esa civilización madre. Y siempre se había pensado que era de los olmecas. Los olmecas, para que los oyentes tengan una referencia, es esa cultura que dejó unas enigmáticas piedras gigantescas en forma de cabeza, pero cabezas negroides. Eso es lo curioso, es lo que hace pensar que estamos hablando de un origen africano, cual ya rompería todo tipo de esquemas, ¿no? Eso es una de las teorías que ha defendido, entre otros, pero bueno, con cierto rigor, hasta todos los documentos que él ha podido manejar, Cesaria Sitchin, tantas veces hemos hablado de aquí, para bien y para mal, ¿no? Porque bueno, es una persona que incluso con sus discípulos como Alford pues han intentado un poco seguir su senda y desacreditar todo, me parece absurdo, ¿no? Igual que pensar que todo lo que comentó era auténtico. Y una de las cosas que comenta Cesaria Sitchin en uno de sus libros, Los Reinos Perdidos, ya sabes que empieza con el décimo planeta y después sigue con una tetralogía, y uno de ellos es Los Reinos Perdidos, donde se centra exclusivamente en Sudamérica y en Centroamérica. Y habla de esas culturas, siempre relacionada pues con los Nephilim, los Nibiru y compañía. Y una de las cosas que él comenta es que dice que el origen de la civilización olmeca tiene un año concreto, que es precisamente el año en que empieza el calendario maya, que es el 3113 a.C. Es decir, está retrotrayendo la fecha pues muchísimo más atrás de lo que dicen actualmente los historiadores. Y él comenta que los olmecas surgen precisamente con uno de los dioses más conocidos de la cultura mesoamericana, que es Quetzalcóatl. Pero Quetzalcóatl no es otro, y agarraros todos a la silla, que el dios Thot de los egipcios. Es decir, cuando la divinidad o el panteón egipcio empiezan un poco a decaer, ese Thot es el que va a Mesoamérica, lo que constituiría un poco la primera civilización de América Central, y esa apariencia africana que tendría corresponderían a unos esclavos negros que se tienen que agenciar estos extraterrestres, estos Nephilim, estos Anunnaki, para excavar unas minas de plata y unas minas de oro, porque les es de vital importancia para la supervivencia suya y la de su planeta. Y para él, para Sitchin, no hay ninguna contradicción y ninguna herejía decir que realmente esas cabezas olmecas constituyen rasgos negroides. Y es verdad, tampoco hace falta ser muy avispado para darte cuenta que lo que se está ahí describiendo son cabezas de gente procedente de África, pero también, ojo, de Oriente, porque no todas tienen esas similitudes, esos rasgos faciales negroides, sino que también algunos parecen proceder de, bueno, lo que sería China o de algún otro país del Oriente más lejano. Bueno, pero por ahí no va la noticia. Es decir, esto es una pequeña introducción de las mías, de las que me gusta darle ese toque de misterio un poco para ubicar de quién estamos hablando, que son los olmecas, que es todo un enigma desde su origen hasta su propia desaparición. Bueno, pues un estudio de alfarería de 3.000 años de antigüedad está aportando nuevas evidencias de que los olmecas quizá no fueron esa cultura madre que muchos han preconizado. Un equipo de científicos liderados por un arqueólogo, James Stolman, de la Universidad de Wisconsin-Madison, ha desvelado nuevos indicios de que los olmecas, que ya digo que se han reconocido como los creadores de la primera civilización, importaron cerámica de otras culturas, y de otras culturas cercanas. Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta ese momento, y estoy hablando de que la última postura, por ejemplo, fue en febrero de este año, del 2005, se pensaba que los orígenes de la artesanía olmeca, ya sabes que la artesanía es uno de los elementos que se tiene en cuenta a la hora de datar una posible cultura, una posible civilización, porque son los rasgos de cerámica que van quedando, ¿no? Entonces, la alfarería, como elemento indispensable para evaluar y para datar cronológicamente una cultura, pues siempre se ha tenido en cuenta. Y de hecho, siempre se ha pensado, y ya digo que la última teoría es de febrero del 2005, cuando se han publicado los análisis químicos de la cerámica olmeca, sugerían, casi sin lugar a dudas, que la misma, es decir, su alfarería, era la primera de la que se tenía constancia a nivel cronológico. Por lo tanto, era lógico pensar y deducir que todas las demás procedían de una forma o de otra de esta primera cultura olmeca. Bueno, pues ahora, cuando digo ahora, es en este mes del 2005, la anterior técnica que se estaba utilizando, que era de activación neutrónica, que era, bueno, pues un poco lo que se determinó, que era la primera alfarería desde el punto de vista cronológico, la nueva técnica que se ha empleado por este equipo de investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison, que es la petrografía, que es una técnica geológica, bueno, pues que la conocerá muy bien además Juan Ignacio, que es capaz de identificar con precisión los minerales de una muestra. Bueno, pues esto es lo que ha determinado que la alfarería que se ha encontrado en los yacimientos olmecas, por ejemplo, de San Lorenzo, en el Golfo de México, se juntaban o se mezclaban con otros trozos de alfarería que no procedían precisamente de esa fuente originaria, es decir, que los importaban de otros lugares, lo que ya está indicando de que ellos no eran los primeros, sino que se tuvieron que suministrar de materiales y de otro tipo de cerámica, por lo menos de otra cultura que era, ya no digo que a mejor anterior, pero por lo menos hermana en antigüedad a los olmecas. Entonces, bueno, pues esto es lo que ha hecho que caigan determinados mitos una vez más dentro de lo que son las culturas precolombinas. Pues un dato más sobre esta enigmática civilización, los olmecas con esas cabezas inmensas. Hombre, también lo que cuesta imaginar es que levantaran esos monumentos tremendos a esclavos, ¿no? Esa es la teoría de Hitchin. Claro. Entonces, claro, porque esos rasgos faciales no aparecen en Sudamérica, está claro. Claro. Entonces, él se basa, pues un poco por la evidencia fisionómica, en que solo podían ser de África. Entonces piensa que los Anunnaki recogieron a esclavos directamente, porque si hay que tener en cuenta que la teoría de Sitchin está hablando de que ellos crean al Homo sapiens y lo crean además en un lugar del este de África. Me parece una teoría arriesgada. Claro, ¿no? Efectivamente, por eso digo que ahí es donde hace aguas, pero bueno, por eso, claro, eso es lo de menos. Monumento conmemorativo al esclavo negro. Claro. Lo que sí indica, y eso estamos hablando de teorías un poco más lógicas, no más plausibles, es que algún tipo de población negroide sí debió estar, pues, alrededor de hace 3.000 o 3.500 años en esa parte de Veracruz y de la parte de San Lorenzo del Golfo de México, y que quedaron representados en esas grandes cabezas. Lo cual también es un poco extraño, porque solo quedaría representado en estas grandes cabezas lo que son sus dirigentes, que no pueden quedar representados los esclavos, y menos una pequeña colonia que allí fueran, bueno, pues arribaran por algún tipo de catástrofe marítima, que al final fueran a parar en ese lugar. Es decir, no tiene lógica que se hicieran estas grandes cabezas, y tendría lógica que hicieran pequeños ídolos, pequeños muñequitos, en fin, pequeñas representaciones que han quedado como testimonio de otro tipo de llegadas marítimas. En este caso estamos hablando de seres que querían que quedara claramente reflejada su efigie. Igual que hicieron, en otro orden de cosas, en Costa Rica con esas grandes esferas pétreas, con una esfericidad perfecta, y que todavía hoy se está debatiendo qué finalidad tendría, aunque parece que, bueno, la más aplaudida puede ser que eran indicaciones geográficas y marítimas, ¿no? En este caso no estamos hablando de indicaciones geográficas, sino que estaríamos hablando de efigies de personajes que quisieron que quedaran reflejados per secula seculorum. Pero claro, si son de África, hace aguas todas las teorías. Sí, hay una serie de datos que siguen alimentando esta gran duda del origen de esos necroides que pudieron representar los olmecas. un relativamente reciente descubrimiento arqueológico que se produce en el Mato Grosso, paleoantropológico, son los restos fósiles de una Homo sapiens que fue datada en hace 18.000 años. Para diversos estudios, por la cantidad de huesos de los que se disponía de ella y de la facilidad que existía para el estudio que llevó a cabo Walter Neves, un investigador brasileño, se lograron realizar, además de que se la identificó con un nombre propio, como se hace muchas veces en este tipo de investigaciones, se le dio nombre de Lucía, para hacer un equivalente con Lucy, la primera africana, el primer Homo sapiens, pues Lucía vendría a significar algo así como la primera americana, o primera habitante del continente latinoamericano. Pues bien, se dató en hace 18.000 años, y cuando se hizo la reconstrucción de su faz a través de un programa informático, y fundamentándose en los restos fósiles que se habían encontrado de ella, se llegó a la conclusión de que era de raza negroide y que tenía unas características antropomórficas exactamente iguales que los negroides. Y eso empezó a hacer especular a los investigadores sobre cuál era el origen de esa mujer, que indiscutiblemente no era única en aquella época, sino que correspondía a una familia más o menos amplia, pero de seres de origen negroide. Y se habló de la posibilidad de que hubieran llegado a través de Australia y desde allí a través de África, utilizando los mares del sur hasta Sudamérica, o a través de otra vía. Es decir, que de algún modo u otro, ya hace 18.000 años existían evidencias de la conexión de algún tipo en el aspecto de aquellos seres que habitaban el continente americano, de algún tipo negroide. ¿Sabes dónde hay una prueba que rechina los dientes a los científicos más ortodoxos en lo que es en la América precolombina, y además donde se ve claramente las distintas razas que en algún momento por lo menos estuvieron allí o alguien las representó? Y si no estuvieron allí, quiere decir que alguien que pudo viajar lo suficiente como para representarlas, y es en Tiahuanaco, en la Puerta del Sol. Mira, en uno de los lugares de la Puerta de Tiahuanaco, aparte de toda la representación simbólica que hay, donde, en fin, hasta Ponansky incluso dijo que había visto dinosaurios, lo cual nadie más que él ha visto. Ponansky incluso lo remontó hace 8.000 años. Pero hay una zona donde aparecen distintas cabezas y cada cabeza es diferente a las otras. Es decir, estarían representadas las cabezas de las distintas razas que supuestamente poblarían el planeta Tierra en aquellas épocas, estaríamos remontando, siendo generosos, a unos 3.000 o 4.000 años, y cabezas de razas que no serían terrestres. Eso es lo que decía yo, que rechina, ¿no? Claro. Es uno de los grandes debates, ¿no? La población de América, cómo se pobló el continente americano, está en la teoría de la América Virgen también, ¿no? Incluso bueno, teorías muy poco aceptadas, muy poco difundidas, pero también que aseguran que el ser humano nació allí, el Homo sapiens, y que a partir de ahí se repartió. Mm. Y también existen muchas teorías sobre que no solamente personajes de raza mongoloide llegaron a través del estrecho de Bering, independientemente de la fecha en la que se produjo, sino que esa entrada del ser humano en África, en América, se produjo en diferentes puntos del continente, también a través del sur, procedentes de Australia, que a su vez eran procedentes de África. Pero, en definitiva, lo que muchas veces nos dicen este tipo de descubrimientos, que nos sitúan en un puzzle en donde parece que muchas piezas parecen encajar y a la vez ninguna parece llevar a la solución definitiva, es que posiblemente las tesis difusionistas que hablan de muchos orígenes y de un ser humano en sus diferentes razas mucho más esparcido por el mundo de lo que nos imaginamos, posiblemente la parte de la respuesta puede ir por ahí, ¿no? Sí, sí, había más tránsito del que imaginamos. Sí. No, muchísimo más, por eso digo que, bueno, y esas efigies, esos ídolos que aparecen con barba. Claro, ya sabemos, ¿no? Claro. Que no hay barba, que no les crece la barba a los que eran los indios, ¿no? De América, y tal como se les conoce. Es decir, entonces, ¿por qué cuando llegan las distintas expediciones después de Colón se empiezan a encontrar con efigies que no saben dónde colocarlas en los museos, por cierto, y que es la evidencia palpable de que alguien llegó antes que Colón? Y además, no demasiado más tarde, porque estamos hablando de caracteres europeos, barba, incluso con características muy templarias, ¿no? Que ya sabes que hay toda una teoría alrededor de eso. En las sagas vikingas se habla de aquellos seres horribles, son los que se enfrentaban, los de Erik el Rojo y su hijo y todos estos, ¿no? Sí, bueno, pero eso por lo menos estuvieron en la parte norte, ¿no? Y ahí, sí. Pero vean los indios, que no tienen ni barba, son feos. Les llamaba la atención, sí. Y de ahí, una de las equivocaciones más palpables que se da con esta colonización, con esta invasión de europeos es que les llama la atención la barba porque les asemeja mucho a sus auténticos dioses, a los al Quetzalcóatl, a Kukulcán, es decir, es el mismo dios con distintos nombres según las latitudes, y piensan en un principio que son emisarios de sus dioses porque nadie más tenía barba, pero era como una prueba evidente. Después ya las corazas metálicas y relucientes, después los caballos, después los arcabuces, en fin, todo eso generaba en un principio una aureola de ser seres sobrenaturales, por lo tanto no podían ser más que sus dioses que volvían otra vez a la Tierra. Después se dieron cuenta que estaban bastante equivocados y que precisamente era su fin del mundo. La que más viajaba en todo caso era Cleopatra, Bruno, sí. Porque se fue a Pekín un día y mira como que se quedó allí, ¿no? Y nos ha dejado una herencia que incomoda de nuevo a los científicos, ¿no? Bueno, en realidad no fue Cleopatra la viajera, aunque su legado llegó muy lejos y llega hasta nuestros días, en donde, bueno, es uno de los personajes más importantes de la historia de Egipto, de esa grandísima civilización, ya en su última época en este caso. Se trata de un descubrimiento, lo que traemos aquí, del descubrimiento de una loseta de unos 30 centímetros sobre la cual está grabada una efigie de Cleopatra. Esa loseta ha sido encontrada por el investigador, por el profesor asociado de historia de la Universidad de Beijing, Yang Haijin, y se ha encontrado entre las colecciones de objetos no catalogados del Museo Duanfang en la Universidad también de Beijing. Entre esos objetos ha aparecido esta loseta, que parece que fue traída por un embajador chino que a lo largo de sus viajes importaba hacia la capital de China numerosos objetos arqueológicos incontrolados o en manos todavía no estables, y él decidía llevárselos para China y acumularlos en este museo. Este museo los ha recogido, está intentando catalogarlos, está intentando averiguar algo sobre ellos. Y lo que se han encontrado es una efigie, una imagen en una loseta de Cleopatra, una de las tres que se conocen, pero tiene una particularidad bien significativa, y es que está vestida de hombre. Cleopatra aparece vestida de hombre, con todo lo que nos han contado de sus amoríos con Julio César y con Marco Antonio. Está vestida de hombre y lleva además ataviados una serie de elementos que le califican indiscutiblemente como un varón. Una corona, un tipo de corona, una doble corona característica de los faraones y no de ninguna mujer. Esto, ojo, no es que haga dudar a ninguno de los expertos, si en ningún momento han planteado esa teoría, sobre el género de Cleopatra, en absoluto. Todo puede deberse a una doble razón y a un doble motivo. Las investigaciones al respecto las ha efectuado un egiptólogo de la Universidad Católica de Lovaina en México, Willy Clarais. Este investigador ha propuesto una doble hipótesis para justificar por qué aparece Cleopatra aquí de hombre, y en otros también hallazgos de representaciones de ella en donde también aparece ciertamente ataviada como un hombre. Se había producido algunos casos anteriores, por ejemplo en la reina Hatshepsut, la cual incluso aparecía representada con barba en algunas imágenes. ¿A qué se debía esto? Bien podría deberse a dos cosas. En el caso de Cleopatra podría deberse, dice el investigador de la Universidad de Lovaina, que podría deberse a la pereza del artista. Esa pereza que se debería a que existían ya una serie de moldes, y luego sobre esos moldes se representaban detalles en concreto, se pulían detalles en concreto sobre la piedra de la persona a la que había que representar, y que esos moldes, al representar normalmente a faraones, al utilizarse para faraones, bueno, pues el artista no quiso emplear mucho tiempo en ello y dijo, bueno, le pongo el nombre de Cleopatra aunque parezca un hombre. Es una hipótesis un tanto extraña, ¿no? Y que no, los pelos, ¿no? Sí, y que precisamente la pereza a la hora de efectuar representaciones artísticas no ha sido la característica habitual del antiguo Egipto, precisamente la pereza no. La otra hipótesis es mucho más sugerente y nos habla de lo que podría significar la existencia de una mujer con poder de hombre en el antiguo Egipto, y que también nos podría desmitificar un poco esa imagen que tenemos sobre que la mujer en el antiguo Egipto tenía un poder social y una implicación en la sociedad mucho mayor de la que ha tenido a lo largo de la historia en la vieja Europa y en otras partes del mundo, de que prácticamente la mujer representaba en el antiguo Egipto lo que representan ahora después de muchos años de lucha. Esa es una de las hipótesis que creo que me parece muy atractiva, el hecho de que se le representara con atuendos y con hábitos de hombre para demostrar que tenía ese poder, para fortalecer su imagen, que pese a ser mujer era capaz de tener el mismo poder y la misma categoría de un hombre, porque socialmente llegar a ser faraona tenías todo el poder, no hace falta que te pusieran atributos masculinos porque era... No, pero es muy interesante lo que cuenta Bruno, porque... No niego que no llegara a ser faraona, ni muchísimo menos. No, pero en el caso de Hatshepsut o de Nefertari, sí, o también de Nefertiti, claro, sí que se sabe que eran pues una especie de sumas sacerdotisas, sí, de un culto determinado, y que sí que le daban esos atributos de hombre pues para homologarlas, ¿no? Exacto, no que en los ámbitos en los que ellas se movían eran reconocidas y respetadas, sino que socialmente podría existir un cierto prejuicio respecto a la mujer y que era una forma de evitarlo. Sí, sí, sí. Era una forma de mandar un mensaje a la sociedad, ¿no? Vamos a ver, sí, está bien, pero un poco mis precisiones, un poco a bola pluma por lo que acabas de comentar. Vamos a ver, Hatshepsut sí era faraona, por lo tanto es verdad que tenía todos los atributos, tanto los del cielo como los de la tierra, como los del alto, como los del bajo Egipto, y entonces se la representaba, ¿verdad?, tanto bueno, como mujer y también con algún tipo de atributo masculino. Lo de la barba, perdóname, pero yo creo que la representación es que ahí no es tanto con barba, sino con esa perilla era un símbolo de realeza que se les ponía a los faraones, evidentemente, se les ponía tuvieran barba o fueran barba y lampiños. Entonces creo que las representaciones iconográficas que hay de Hatshepsut es con esa perilla faraónica que se suele representar normalmente al resto de los faraones. El caso de Nefertari, el pecho también se le representa, y de Nefertiti nunca llegaron a ser faraonas, eran esposas de distintos faraones, ¿no? Sí, pero con acceso directo a ese culto. Ahí sí, porque no tienen el poder, es decir, son las esposas favoritas, porque ni siquiera ya sabéis que eran las únicas esposas, sino que había otras mujeres que también tenían casi la misma categoría, y aparte después las concubinas. Entonces ahí sí era importante reforzar esa realeza y ese poderío que tenían sobre el resto de la gente y sobre el resto de las mujeres, al ser las mujeres favoritas o su esposa favorita, con este tipo de rasgos. Y el hecho de que Cleopatra, claro, sabéis que hubo por lo menos 7 Cleopatras. Sí. La Cleopatra VII es la más conocida. La Cleopatra. Efectivamente. Y estamos hablando de la época tolemaica. Ya sabéis que las representaciones que se hacían en esta época tolemaica, es decir, una época ya la más tardía del Imperio Faraónico, pues se daba mucho a este tipo de representaciones como más, vamos a llamarlas alegres, más imaginarias, a la hora incluso de pintar los propios sarcófagos donde yacían las momias. Entonces, podría ser que, si nos estamos refiriendo a la última Cleopatra, Cleopatra VII, que hubiera esta especie de, bueno, pues, de prurito artístico de intentar representarla, eso, sin pecho, y con esa actitud masculina, porque estamos hablando del declive del poder faraónico. Y también es como remarcar mucho más que seguía siendo la reina, ya no de un imperio, porque ya se convirtió en una provincia del Imperio de Roma, pero por lo menos que quedaran bien reflejados ese tipo de atributos masculinos que por entonces era lo que predominaba dentro del mundo occidental. Bueno, en todo caso, una loseta de 30 centímetros que ha aparecido. Una pequeña loseta, sí. Y aquí tenemos a Cleopatra. Es un Cleopatra. Exactamente, aparecer en las mismas fechas en las que las anteriores, en hace 2500 años, en el 51 a.C., al parecer. O sea, 2050 años. Sí, 2050 años aproximadamente. No, 2500, perdón, 2050 años. Bueno, pues datos interesantes sobre arqueología. Y ahora vamos a nuestros lugares de poder favoritos, porque Juan Ignacio tiene aquí todo un catálogo de sitios predilectos, ¿verdad? Y dentro de las iglesias. Bueno, vamos a volver a la Edad Media, a un tipo de sitios muy concreto donde se da una manifestación artística que es poco llamativa, porque realmente se conoce poco. Quizá porque los guías que nos llevan a estos sitios y tal, pues tampoco saben muy bien qué es lo que tienen delante y no lo cuentan, o si lo cuentan no le dan la suficiente importancia, pero es la conexión que tenemos entre el mundo medieval y el mundo romano. Me refiero a los mensarios medievales. ¿Qué es un mensario? Pues un mensario es un ciclo de los 12 meses del año y de las diferentes tareas o diferentes digamos obligaciones que tenían los hombres durante este tipo de meses. En España tenemos muchos y muy interesantes, pero no es el único lugar, porque quizá el más hermoso, el más conocido de todos, es el magnífico de Benedetto Antelami, que está, no sé exactamente si es en Milán o en Pisa, ahora mismo no tengo ese dato y tal, pero vamos, yo sí conozco perfectamente cada una de sus piezas. Y además porque no solamente es bellísimo, sino que es muy singular. No solamente representa cada uno de los meses del año, sino el signo del zodíaco que correspondía a ese mes. En España son algo más humildes, pero son también magníficos, y podemos encontrar que todos suelen estar en lugares muy especiales, en recintos sagrados o en lugares de gran importancia. Quizá el más importante, el más fundamental, es el de San Isidoro de León, el que está en la tumba de los Reyes Astures. Ahí nos aparece, por ejemplo, el mes de enero representándonos al dios romano Jano, que es el que le da precisamente el nombre al mes de enero. Le vemos mirando con dos cabezas, una que mira hacia una puerta y otra cabeza que le mira hacia la otra, porque el dios Jano, dentro de la mitología romana, era el dios de los comienzos y de los finales, e incluso también el dios de la paz. De hecho, el templo de Jano tenía sus puertas abiertas en tiempo de paz y cerradas en tiempo de guerra. Pero en España también no solamente tenemos ese, sino que tenemos otro magnífico en Santa Marina de Ripoll, en Cataluña. Es una representación extraordinaria, pero además de una belleza singular, o sea, uno se queda sin respiración viendo aquello, ¿no? Y luego algunos más humildes, pero importantísimos. Tenemos dos justos muy cerca de nosotros, que es lo que quiero comentar. Uno de ellos estaría en la localidad de Guadalajara de Campisábalos, en la iglesia de San Bartolomé. Está bastante deteriorado porque allí la climatología es muy dura y las lluvias y el viento pues lo han ido poquito a poquito deshaciendo. Pero quizá el más importante de todos, que figura en todas las guías artísticas del mundo, menos en las españolas, posiblemente sea el que está en otra localidad de Guadalajara, que es Beleña de Sorbe, en la iglesia de San Miguel. Este mensario medieval empieza también con una representación de un alguien que está matando un cerdo, y aquí, sin embargo, el dios Jano viene representado por un anciano que se calienta en el fuego, pero en el mes de febrero, con lo cual ya hay una evolución desde el mundo romano. Sin embargo, hay otro elemento que sí se mantiene, por ejemplo, el mes de mayo efectivamente es una maya, una flora, que también procede del mundo romano. Estos calendarios eran fundamentalmente propiciatorios, o sea, pero también eran didácticos, porque servían un poquito para entender cuál es la obligación. Pero el de Beleña de Sorbe tiene además dos figuras que no tienen nada que ver con el mensario y que son impactantes. Una es la figura de San Miguel, como aparentemente dando doctrina sobre el contenido del propio mensario, y luego al final un negro con los ojos cerrados y el pelo ensortijado, que estoy absolutamente convencido de que se trata de una cabeza de las que conocemos como Bafomets. Le llamaban el negro, y algunos sabemos por la literatura de la época que a algunos Bafomets se les llamaba también el negro. De alguna manera, como no había negros en la época allí, quizá estamos haciendo referencia precisamente a este elemento, al Bafomet. En cualquier caso, es bellísimo, es uno de los grandes tesoros artísticos que tenemos en España, que es conocido prácticamente. Además, el pueblo estaba semi-abandonado, entonces creo que merece la pena conocerlo. Pues unos detalles muy muy interesantes. El negro, o sea, el evangelista era negro. Bueno, quisiera simplemente dar un recuerdo a los tres oyentes de Santurce que vinieron este fin de semana, se nos presentaron en Río Lobos, en Beleña, perdón, en la iglesia, en la ermita de San Bartolomé, viendo también otros Bafomets templarios, y estoy muy agradecido a que vinieran. Bueno, pues en la brújula sagrada .tk. La brújula sagrada este fin de semana irá a ver este mensario. Este mensario, bueno, pues en la brújula sagrada .tk todos los detalles sobre esta expedición multitudinaria. Son unos 50.000 personas las que van con Juan Ignacio Cuesta, y la verdad es que siempre disfrutan. Sí, pero ya vamos camellos, o sea, que no hay problema. Lleváis camellos al final. Bueno, pues muy bien. Desde la caravana de la sal que va rumbo a Guadalajara. Martín Espósito, consulta Zona Cero. Pues tenemos un par de correos, el de Juan Miguel Sánchez y el de UNAM. Hablan sobre la pasada tertulia del domingo 19, cuando, dice Juan Miguel Sánchez, uno de sus participantes, calificó a la confesión religiosa Testigos Cristianos de Jehová como una secta destructiva, de cuyas actividades como tal no duda nadie. Ante tal afirmación, que sobrepasa la simple opinión de una persona que a todas luces desconoce la realidad de esa confesión, tengo que pedirle que, puesto que no va a realizar ninguna rectificación, al menos en su calidad de periodista, se ponga en contacto con el Departamento de Atención a los Medios de Comunicación de los Testigos de Jehová. También UNAM hace hincapié en que una secta pregunta, nadie lo duda. Estuve con ellos, nos comenta UNAM, y no comparte ni su moral victoriana, ni la condena del aborto, ni lo de las transfusiones de sangre. Pero a continuación, dice UNAM, aunque vivían en un delirio, en ellos se respiraba vida, fraternidad cristiana y una esperanza que no ha soñado ni en broma nunca esta sociedad. A Bruno lo que le molesta son las cuestiones moralistas, es lo que apunta UNAM. Bueno, Bruno, prométeme que vas a llamar al servicio de atención al oyente de los testigos de Jehová. Bueno, no solo eso, sino que he estado dentro de los testigos de Jehová. ¿Ves? Conviviendo con ellos, viviendo con ellos, sintiendo sus experiencias. Porque por eso he hablado, porque conozco perfectamente el movimiento de los testigos de Jehová. Entre otras cosas, la forma de echarme de allí en su momento fue muy interesante. He podido hablar con muchos ex-testigos de Jehová. Alguno de ellos fue fundador de varias congregaciones de los testigos de Jehová en norte de España. Un auténtico luchador para que todas las malas prácticas que se producían dentro del grupo dejaran de producirse. Estoy hablando de Antonio Carreras. Ex testigo de Jehová, fundador de varias congregaciones de los testigos de Jehová en el País Vasco y en algunas otras partes del norte de España. Personaje que vive ahora mismo en un barrio de Bilbao y con quien mantuve unas conversaciones realmente interesantes, que me explicaba muchas cosas de cómo era el funcionamiento de este grupo. Es decir, que tengo total y absoluta información sobre lo que dije y a lo que llego como conclusión. Está fundamentado en una cantidad de información verdaderamente importante. El dossier definitivo que yo hice en su momento sobre el grupo, después de mi investigación, era de más de 500 páginas de documentación, de testimonios, de datos, que formaron parte además de un estudio universitario que se realizó al tiempo que además estaba juzgando en la audiencia provincial de Zaragoza a varios testigos de Jehová, que por no facilitar la transfusión de sangre a sus hijos, estos habían perdido la vida. Es decir, que hay muchísima información. Yo no niego para nada la libertad de creencia. Es más, creo que cualquier creencia es absolutamente respetable y cualquiera puede reunirse, se llamen testigos de Jehová o como se llamen, que la esencia de ese tipo de colectivos y de ese tipo de pensamientos no me parece perjudicial, pero sí determinados comportamientos que han llevado, por ejemplo, a que lo de las transfusiones de sangre haya sido un auténtico cementerio para los testigos de Jehová. Permítame que te apoye, Bruno, porque yo también tengo datos en ese sentido. Yo tengo, por ejemplo, una de las informaciones que eran tremendas, eran representaciones que estaban en sus libros de instrucciones. Estoy hablando de hace 30 o 40 años, posiblemente esa parte la han dejado ya de lado. Pero era como se decía que había que educar a los hijos de los testigos de Jehová. Y es vergonzoso las cosas que salían en ese documento, de cómo tenían que castigar a esos testigos, de los dibujos que había mostrando a los padres cómo debían educar a sus hijos, cómo les debían bajar los pantalones para latigarle con los cinturones. Era una cosa verdaderamente escandalosa y de cosas mucho más escabrosas que aparecían en esos documentos. Y son conocidos, son perfectamente encontrables, es decir, que hay muchas cosas corregibles. En absoluto se puede criticar el derecho y la creencia de estos grupos. Sus creencias son absolutamente respetables, como todas las creencias. Cualquiera puede creer en el Dios que estime oportuno, en la filosofía de ese Dios que crean que es la correcta y la adecuada. Eso es absolutamente libre, ¿no? José Ignacio. Jesús tiene pregunta para el doctor Bacterio. Dice, ¿es verídico que Cristóbal Colón estuvo entrevistándose con los reyes católicos en el monasterio de San Jeroni de la Murtra? Este monasterio está cerca de donde vivo. En sus ornamentaciones se pueden observar los grabados de las caras de los monarcas y también lo que parece ser también la cara del viajero. Siempre me han dicho que era una de las residencias de descanso de los reyes Isabel y Fernando. Según tengo entendido, Colón desembarcó en Barcelona para verse con los monarcas y les informó sobre su viaje a las Américas. Pues es muy posible que sí, pero documentación no tenemos. Efectivamente, todos los datos que da son absolutamente correctos y posiblemente sucedió. Ahora, documento ninguno. Ni en el archivo de India, ni en bancas, en ninguna parte. Desde Sevilla nos escribe José María, porque ha leído un libro de Von Däniken sobre la existencia de una biblioteca de metal en una cueva llamada de los Tallos, en Ecuador, de su descubridor llamado Juan Moritz y de una expedición en la que iba el mismísimo Neil Armstrong. ¿Qué hay de verdad en esto? Tremendo esto. ¿Quién lo coge? Pues Mori ya murió. Así que nos hemos quedado sin el testigo principal. Y, Jesús, ¿tú cómo es ejeta de Bondanique? Bondanique es persona non grata cada vez que va a esos lugares porque no les ha hecho ningún gran favor. Ya no porque haya desvelado algún misterio que todavía está por demostrar, sino sencillamente un poco por el sistema que utilizó de basarse solo en rumores y en leyendas, pues para darlo como algo totalmente establecido, que se encontraba una biblioteca no lítica, no de piedra, sino una biblioteca de planchas de metal, con ideogramas totalmente indescifrables, donde, bueno, pues que quedaba reflejado, pues, lo que se supone que era la prueba de una civilización anterior y posiblemente no terrestre, ¿no? Es un poco la tesis de Daniken. Incluso algunas de esas cosas aparecieron en el museo del padre Crespi, también por cierto que ha muerto, en Cuenca, en una localidad de Ecuador, y dice que algunas de esas placas que se encontraron en los tallos, pues él las llegó a tener e incluso las llegó a exhibir en su museo. Bueno, ¿qué hay de verdad o mentira? No se sabe, porque es verdad que la poca información nos llega de Daniken y de una fuente, para mí, mucho más fiable, que se hizo posteriormente siguiendo un poco la línea, ¿no?, que siguió Daniken, que es la de Andreas Faber-Kaiser. Andreas Faber-Kaiser llegó a la Cueva de los Tallos, hizo alguna fotografía, publicó algún otro reportaje en la revista Más Allá y, bueno, nunca llegó a ver esa biblioteca, esa extraña biblioteca, y entonces sí que hay una parte de verdad, pero hay otra gran parte de fabulación. El problema es que Juan Moritz murió no hace demasiado tiempo, yo creo que era unos 8 o 10 años, y era la persona que sabía la ubicación exacta, pero siempre diciendo que había una tribu de indios, no me acuerdo cómo se llamaban, muy peligrosos, que impedía el acercamiento a este lugar, porque eran como los custodios sagrados de una biblioteca que en el fondo estaría demostrando que antes de que llegara Colón, lo que siempre estamos diciendo, pues hubo allí alguien con una civilización tecnológica muy avanzada hasta el punto de que dejó todos sus conocimientos de la mejor manera que los podía haber dejado, que es o bien en piedra o bien en metal. El problema de los tallos es que la biblioteca no está por ningún sitio. No, claro, esa biblioteca nunca se ha encontrado. Además, es una cueva, parece que laberíntica, bastante difícil de explorar, y entonces, bueno, pues Juan Moritz sí es el que llegó allí, el que encontró algunas de estas piezas, el que le contó un poco la historia a von Daniken, y a partir de ahí es toda una fabulación que se intentó hacer. Y yo me creo más la de Andreas Faber-Kaiser, que llega hasta un lugar determinado, llega hasta un techo bajo, con alguna que otra inscripción en la pared, pero que podría ser pues relativamente moderna, pero nada de lo que sería la prueba angular, la prueba de oro, nunca mejor dicho, de esa biblioteca que estaría hecha con láminas de oro. Hola amigos del programa, saludos a la tertulia de las 4C y mi correo es para comentarles que he leído un libro que se llama Las mentiras lucrativas y es algo así de cómo nos engañan con tantas historias acerca de la capa de ozono, el cambio climático, el hambre del tercer mundo, Bush y las torres gemelas, etcétera. El autor es un alemán, Juan Jurgenson, y la editorial es Nueva Medicina. Mi pregunta es si lo han leído y qué opinión les merece tal obra. Yo no la conozco. ¿Vosotros? Pues yo tampoco, pero es decir, nos cuentan, yo no sé qué tipo de mentiras se refieren sobre el cambio climático, ¿no? A la del Katrina y los de Nueva Orleans, claro. O a los que dicen que sube la temperatura del planeta. Exacto, pero que no tiene nada que ver con el huracán, no sé. Es que no sé exactamente cuál es la línea que nos presenta ese autor y no conozco, pero... Claro que se nos han contado muchas mentiras sobre el crecimiento de la capa ozono, sobre el cambio climático, pero las mentiras han sido las que han querido suavizar los verdaderos efectos que está causando el hombre sobre su propio entorno. Y ahora se está produciendo una de las pocas buenas consecuencias que ha tenido el Katrina, es que muchos científicos que no se estaban atreviendo a hablar por las instituciones para las que trabajan, por las empresas para las que prestan sus servicios, que son parte del problema, se está produciendo una gran rebelión dentro del mundo científico para dar a conocer en el lío en el que nos hemos metido y del que casi ya no vamos a poder salir, ¿no? Déjame que diga una cosa. En cuanto al tema del cambio climático, yo no sé si hay o no cambio climático. Yo sí. Pero, sí, yo se lo bueno, bien, pero es igual, no me importa que lo haya o que no lo haya. Me da lo mismo, hay que actuar de una manera racional, haya o no haya cambio climático. Lo que no puede ser es que actuemos de una manera absolutamente, totalmente racional. O sea, no puede ser que hayamos llegado a un tipo de civilización donde las cosas duren 5 años nada más, por ejemplo. Y con eso ya he dicho suficiente. Fabila se dirige a los sabios de la modernidad para preguntaros lo siguiente. ¿Qué podéis decirle a Fabila acerca del elemento 115? Dice que en una ocasión el coronel Perote hizo alusión a este elemento, pero no sabe exactamente a qué se refiere. ¿Podéis ilustrarnos también como vosotros sabéis hacer? Hombre, yo creo que es más bien una pregunta para Fernando Rueda, ¿verdad? Que, sí, que conoce tanto al coronel Perote. Sí, pero yo recuerdo perfectamente esas palabras del coronel Perote. De hecho, supongo que más hay conversaciones, pero en una de las conversaciones que yo mantuve con él en un programa de radio, él se estaba refiriendo a ciertas informaciones, no estaba hablando de grandes secretos, informaciones que le habían llegado y deducciones suyas en función de lo que el gobierno de los Estados Unidos en el año 47 podría haber encontrado. Y él hacía alusión a que se decía, o sea, no lo estaba afirmando él, estaba atribuyéndolo a otra serie de fuentes, a la probabilidad de que entre lo encontrado, independientemente de su origen, se hubieran descubierto en los materiales de aquello elementos que sirvieran para ampliar la tabla periódica a más elementos de los conocidos, entre ellos el 115, ¿no? A eso es a lo que se refería Perote, pero no estaba diciendo que era un descubrimiento suyo, ni una de sus revelaciones, ni nada por el estilo. Estaba haciendo una atribución a algo que él había oído, no sé en qué esfera ni en qué lugar, ¿no? No, pero sí, además estaba refiriendo a algo interesante en lo que estabas apuntando, Bruno. El elemento 115 es un elemento pues que forma parte de la tabla periódica de Mendeleyev, ¿no? Pero se sabe que a partir del elemento, creo que es el 112, este tipo de elementos tienen una muy alta o muy poca estabilidad, es decir, que duran décimas de segundo y por lo tanto no se les puede estudiar, o por lo menos no se puede trabajar con ellos como con los elementos más pesados del principio de la tabla periódica. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí surge, ¿no?, el que se descubra o no se descubra ese elemento 115, porque en aquel momento, cuando surge toda esta teoría, creo que ya se llevaba por el 112 o el 113, o sea que, bueno, que era una cuestión de tiempo descubrir el 115. Sino sencillamente que es el que marca un antes y un después dentro de los elementos poco estables de la tabla periódica. Y es que consigue tal estabilidad ese elemento 115, que es revelado supuestamente por el área 51, donde trabajan con ese elemento, que serviría como combustible para las naves ufológicas, una de las cuales es la que supuestamente se estrelló en Roswell. Es decir, que de ahí viene un poco toda la polémica, que tiene que ver con la química, porque es un elemento que ya está ahí, es conocido, pero que tiene que ver porque justo en ese momento, en esa parte de la tabla periódica, es cuando consigue una estabilidad que no corresponde con los elementos que le preceden y que serviría de combustible para ese tipo de naves, que bien estudiado podría servir también, como no, para prototipos aéreos que pueden hacer las fuerzas aéreas. Claro, en este a caso eso también de Estados se estaba Unidos. Refiriendo, claro, pelotas. Por eso es alto secreto. A los F-117, a los aviones más modernos, más o menos conocidos por la opinión pública, pero que sus secretos científicos estarían todavía a buen recaudo, la probabilidad de que también se hubiera utilizado eso, ¿no? Claro. Pero no eran documentación a la que, como uno de los principales espías de la historia de este país, hubiera tenido acceso, sino algo que había oído. Más cosas. Un oyente se interesa por vuestra opinión sobre los grupos del Cuarto Camino, que sigue la doctrina de Gurdjieff, Uspensky y compañía. Bueno, pues todos seguimos el Cuarto Camino, es verdad, es que es la teoría clásica de Gurdjieff. Él hablaba de que hay el camino del monje, está el camino del fakir y el camino del yogui. El Cuarto Camino es el que no hay que renunciar a nada, porque cada uno de estos caminos tienes que renunciar a algo, es decir, fortificas el espíritu, fortificas el cuerpo, que es el camino del fakir, donde consiguen llegar a esa iluminación, a ese misticismo, pues machacándose el cuerpo, ¿no?, mortificándoselo. Y después el camino del monje, pues a través de sus oraciones, de sus místicas y su ascetismo. Él lo que propugnaba era el Cuarto Camino, que es un poco el camino que todos llevamos de una forma o de otra sin darnos cuenta. Es decir, es el estar integrado en todo ese tipo de elementos, no dar prioridad a la mente, ni al espíritu, ni al cuerpo, sino que se puede llegar a la iluminación, a la integración, a la consolidación del yo, del ser tú mismo, sencillamente en la oficina, sencillamente siendo barrendero o echando gasolina en una gasolinera. Es decir, ese es el Cuarto Camino, el llegar a la santidad, el llegar a ser una persona mística sin tener que optar por uno de esos caminos mucho más duros y que te obliga de una forma necesaria a renunciar a algo indispensable en ti, que es dejar de lado o bien tu mente, o bien tu espíritu, o bien tu cuerpo. Dice más o menos eso, que el camino no debe perjudicar, o no debe ser perjudicado por lo cotidiano, por lo material, es, ¿verdad? En ese tránsito. O sea, que los elementos que nos pueden distraer en esta realización interna, este camino evolutivo que el ser humano persigue, pues se puede conseguir precisamente haciendo una vida pues totalmente doméstica, es decir, una vida totalmente cotidiana, pero siendo consciente en el aquí y ahora. Sabes que Gurdjieff y también Upeski, uno de los ejercicios que hacía a sus discípulos, incluso hubo discípulos tan prestigiosos como Catharina Mansfield, por ejemplo, una escritora, pues era el aquí y el ahora. Es decir, en esos ejercicios, cuando hacía stop, cada uno tenía que darse cuenta en qué parte tenía o qué gesto estaba haciendo, cómo tenía la mano, cómo tenía el pie, para dónde estaba mirando. Porque él pensaba que vivimos de una forma tan rápida que no somos conscientes de que realmente no es que el tiempo pase por nosotros, sino que nosotros estamos pasando por el tiempo sin darnos cuenta. Y eso es uno de los ejercicios básicos por los que todavía siguen existiendo grupos que, desde mi punto de vista, pues siguen haciendo, bueno, pues de una forma elogiosa, el descubrir el aquí y el ahora en este cuarto camino. Nos ha escrito Santiago Martín con motivo del viaje de Jesús Callejo a Zanzíbar, porque lo ha relacionado con algo que le acaba de contar un familiar que vive allí, y es que el asunto del email es los masáis desaparecen. Nos comenta que les han cortado por la mitad sus rutas ancestrales de pastoreo, lo que causa que su ciclo de pastoreo concretamente pues es insuficiente para las reses, no da para tiempo suficiente para que el pasto nazca y pueda alimentarlas y por ende a todos ellos, por lo cual no han tenido más remedio que disgregarse y aceptar trabajos para ellos poco nobles para su raza y al final su integración en la ciudad y su muy próxima desaparición. Por tanto, no creo que desaparezcan. Ellos tienen una leyenda, los masáis, que dicen que todo el ganado que existe en la tierra se lo dieron en su momento los dioses. Los dioses crearon una escalera que bajaba del cielo a la tierra y por esa escalera bajó todo el ganado. Si alguien tiene ganado que no corresponde a ellos, dice que se lo deberían reembolsar o devolver porque pertenecería originariamente a sus dioses y, por lo tanto, a ellos mismos, ¿no? Bueno, es una leyenda legendaria que ellos tienen, una leyenda mítica. Pero yo no creo que tiendan a desaparecer. Lo que sí es verdad que se están acostumbrando o se están, bueno, pues mutando un poco con los cambios de los tiempos. Es decir, yo allí vi dos tipos de masáis, y eso que Zanzíbar no es un lugar propio, es más, el continente, es decir, lo que es en Tanzania y en Kenia, el lugar favorito donde están los masáis. Pero yo los que vi era gente que, por un lado, servía de seguridad, pues, precisamente por su presencia física imponente, por esa fama que tienen de bravos guerreros, y por otro lado pues se dedicaban al comercio, pues como se está dedicando multitud de gente en lugares turísticos, porque especifico en Zanzíbar es un lugar turístico y por lo tanto allí los que mejor viven son aquellos que están alrededor de la industria turística, bien alrededor de los hoteles o bien de los viajes o bien de los objetos turísticos que estaban vendiendo. El gran Masai Mara, verdad, va a seguir existiendo. Sí, entonces, totalmente convencido, porque además la población es bastante numerosa y mientras haya mujeres habrá repoblación de masáis. Lo que pasa que es verdad que su oficio primigenio, un poco, que es la ganadería, pues va desapareciendo, y ellos siempre hacen mención a esta leyenda que os acabo de comentar al principio. Juan Antonio desde Coruña nos escribe lo siguiente. He oído hablar a alguna persona mayor acerca de un hecho atmosférico o lunar extraño acaecido en los meses o semanas anteriores al estallido de la Guerra Civil Española. En concreto se refieren a un cielo extrañamente rojo, aunque hay otra versión, la cual se refiere a este fenómeno como una luna muy enrojecida. ¿Pudo haberse producido una aurora boreal en latitudes tan al sur con respecto a lo que es habitual en este tipo de fenomenología? ¿Hubo un eclipse de luna en los meses centrales de 1936? Sin ánimo de especular sobre posibles augurios celestes, no me negaréis que ver el cielo o la luna de color rojo sangre pone los pelos de punta, teniendo en cuenta lo que vino después. Sí, y además en las culturas antiguas siempre se atribuía este hecho, ¿verdad?, al inicio de una gran catástrofe o de una guerra. Yo desconozco si en el año 1936, en julio, se produjo un No, que yo sepa, por lo menos en el estallido de la Guerra Civil, creo que no hubo ningún fenómeno atmosférico de este tipo. Desde luego descartado, probablemente, que fuera una aurora boreal. Sí, pero también... que decir, bueno, la verdad es que el fenómeno de la luna roja se produce bastante habitualmente. Sí, se la otra noche, por condiciones climáticas. Otra cuestión es que ese fenómeno fuera algo mucho más rotundo y fuera un rojo sangre lo que se observaba, ¿no? Pero el fenómeno de la luna roja se produce en muchas ocasiones y en cuanto se levanta un poco de polvo en el Sáhara. Claro, por ejemplo, si lo están estudiando, además hay mucho, cuáles pueden ser las condicionantes, si es porque la luna se encuentra muy cerca de la línea del horizonte, pero ciertamente pasa. ¿Qué ocurre? Que cuando se une a un suceso tan grave como una guerra, como fue la Guerra Civil, ahí puede empezar a crearse la mitología y la leyenda respecto a esa luna roja que en otras circunstancias no hubiera creado esa leyenda. No obstante, a veces, ocasionalmente, ha habido fenómenos parecidos a auroras boreales por esta latitud. Estoy recordando ahora en los relatos que acompañaron a Atila, al rey de los hunos, también hubo una suerte de fenómenos atmosféricos, uno de ellos el de la luna roja, y bueno, pues todos preludiaban que era el fin del mundo y que si te ha llegado Atila con aquellos, pues fíjate. Claro. Nos ha escrito Elisa Wilkinson, fan incondicional a la que le gustaría que un día se hablara de los Nadis Astra de la India. Son los vimanas, pero son uno de los cuatro vimanas prototípicos de que se hacen mención en el Ramayana y en el Mahabharata, ¿no? Y ese es uno de los característicos, lo que pasa es que tenían distintos. El Tripura, por ejemplo, pues el Astra es un poco el nombre genérico que se da a este tipo de naves tripuladas, que son los Vimanas como nombre más genérico, ¿no? Ese nombre lo utilizó la Opel, ¿verdad? Para uno de los modelos del Opel Astra. Y viene de ahí, viene precisamente de esa literatura sánscrita y sobre todo haciendo referencia a la guerra de los dioses y a las devastaciones que hacían con ese tipo de naves, no en sí por las naves, sino por el armamento nuclear, y digo claramente lo de nuclear, por el tipo de devastación que se generaba, que cuando lees el Ramayana o lees el Mahabharata corresponde punto por punto como si hubiera caído una bomba atómica por el efecto, bueno, el estrago, ¿no?, que hacía en la población y en los animales. Pues eso, sí, hablaremos algún día a través de los animales, yo creo que llega el momento. Sí. Fernando, desde Barcelona. En varias ocasiones he leído que en los años 50 en Nueva York un señor como aparecido de la nada fue atropellado a la Quinta Avenida. Iba vestido como en el siglo XIX. En su bolsillo apareció un tipo de carné agrícola muy antiguo, datado en el siglo XIX. Venía un nombre, me parece que de origen alemán, y encontraron a una persona en Nueva York con ese apellido. Ella explicó que su bisabuelo salió a pasear y nunca aparecía. Cambió de dimensión. A ver qué sabéis de este caso. Rudolf Fenz es una leyenda urbana. O sea, que quedó ya demostradísimo que era una invención, ¿verdad? Sí, fue una invención de una serie de personajes hace ya muchísimos años, prácticamente incluso antes de la fecha en la que se data, porque la fecha se le pone casi después, y que al transcribirse de libro en libro, al ir de boca en boca, se creó toda esta historia tal cual nos la ha relatado el oyente, pero en su origen no hay absolutamente nada. Es un caso que, por desgracia, porque es hermoso... Sí, 1876, creo recordar, ¿no? Y apareció en 1950, sí. Pero que no. Bueno, ya nos gustaría a nosotros. Ya nos gustaría a nosotros. Sí, los dólares que aparecieron en su bolsillo eran tan falsos como la historia. Como el alma de Judas, decía. Bueno, mi querido Juan Ignacio Cuesta, muchas gracias. Un abrazo tremendo para ti. Ahí con tus lugares de poder te veo. Ya estás hecho un grado 33, ¿eh? Bueno. Gracias, Jesús Callejo. El próximo sábado en los monográficos Zona Cero, los protocolos de los sabios de Sion. Ahí. Vamos a hablar de los sabios, a ver si eran tan sabios como dicen. Y de la policía secreta zarista, qué cosas. Gracias, Bruno Cardeñosa, con tus expedientes del misterio en la Rosa de los Vientos. Muchísimas gracias. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego...